buenas noches a todos y todas. Bienvenidos una vez más a En Campo Aperto en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. Sé que me echáis mucho de menos, lo sé. Me lo comentáis continuamente. ¿Qué pasa con En Campo Aperto? En Campo Aperto está de nuevo aquí. En Campo Aperto no podrán con él. En Campo Aperto lo tendrás siempre, siempre en tu recuerdo, en tu memoria del año pasado. Y este año iniciamos de nuevo la andadura de En Campo Aperto, que siempre serán programas distintos y nunca distantes de ti. Y como sé que estás acostumbrado a seguir la línea melódica del bajo, seguro que tienes un nivel de autoestima y cultural que ni te cuento. Porque gracias a En Campo Aperto, con los cursillos al que estás habituado, pues ya sabes hacer convenientemente el seguimiento de la línea melódica del bajo. Saludos de Jimmy el Fiu de Miro, una vez más, en un En Campo Aperto que en esta ocasión, para iniciar el año 2012, vamos a dedicar a dos bloques determinados, no distintos y nunca distantes, como acostumbramos aquí, por supuesto con esencia de pautado, con personajes, yo diría que hasta ilustres, si quieres, o ellos me lo permiten, aquí en el estudio, y vamos a analizar ciertos temas que están de actualidad y que creemos conveniente a la emisora que así se haga, como es, por ejemplo, la libertad de expresión, los problemas que se pueden generar con el acoso que estamos siendo sometidas las radios libres, y vamos a comenzar también recordando los encuentros poéticos en el antiguo instituto. Un repaso que quiero que conozcáis de primera mano. Tengo aquí al poeta, a Nacho González, el poeta que en el antiguo instituto tuvo ocasión de recitar sus poesías en directo. Aquella sala petada, la gente disfrutó muchísimo y espero que tú ahí sepas valorar lo que puede ser trasladar a la radio un recital de poesía con el autor, que bueno, con todos los defectos que podamos tener, que pedimos disculpas de antemano, espero que lo disfrutes. Y vamos a tratar los encuentros poéticos en un primer bloque, y en un segundo bloque pues entraremos a saco en un debate también con Juan Garay, que se incorporará después, con Raquel y con Arlé, que están también como componentes de la Sociedad Cultural Gesto. Y como se me acabó la sintonía, pues vamos a entrar a saco con un tema que, digámoslo así, inauguró los encuentros poéticos en el antiguo instituto el pasado viernes 13. And the crowd is growing bigger. Muy buenas noches, muy buenas noches. Nació en Mieres en 1960 y reside en Gijón desde 1972. Es profesor del área de trabajo social de la Universidad de Oviedo. En 1981 participa en la creación del grupo poético Cálamo de la Sociedad Cultural Gesto, con el que desde entonces viene coorganizando numerosas actividades literarias. Como poeta, es autor o coautor, entre otros, de los libros Otros labios, de 1985. Me está mirando como diciendo, jolín, que no lo dice entero. Velar la arena, de 1987, Contra la oscuridad, en el 2003, y La vieja música, en el 2004. Colaborador de opinión en prensa escrita y en televisión. Como promotor cultural, ha sido responsable editorial de los cuadernos del Bandolero y los cuadernos Heracles y Nosotros en la década de los 90. Y después, mucho más acá, nos contará algunas cosas que le preguntaremos, sobre todo de actualidad. Hablo de Juan Ignacio González, Nacho González, que estuvo en el viernes 13 de enero de 2012 en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto, presentado por Emilio Amor, que sentimos mucho no lo tener hoy aquí por razones personales, que no pudo asistir hoy, que teníamos prevista su presencia, y que le mandamos un fuerte abrazo, como no, desde aquí, en la coordinación que hacía las asociaciones culturales Encadenados y Versos Libres. Pues allí Juan Ignacio González, pues en esos encuentros poéticos, como digo, en el antiguo instituto, desgranó su obra poética de un libro que parece ser que aún no está publicado. Y esas cosas parece como que llama la atención. Y todo eso, pues se lo vamos a preguntar ahora, porque os lo voy a presentar ahora mismo. Está aquí enfrente de mí, en el estudio. Buenas noches, Nacho. A ver, no te recibo, entonces no estás en el 1. Vamos a ver si estás en el 2. A ver. Tampoco. Entonces estás en el 3. A ver. Pues no lo sé. Estás en el 3. Estás en el 3. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, todo esto que dije más o menos responde a la realidad, ¿no? Porque es que como está pillado de aquí, de las informaciones que me saco yo a mi manera... Sí, son notas biográficas, ¿no? Sí. No son rigurosamente ciertas. Sí. Sí, después a partir de los 90 para acá, bueno, hay una serie de historias, incluso hasta aconteceres políticos en Los Verdes y tal, y etcétera, etcétera. Y bueno, que ¿cómo sería? Multi de todo, ¿no? Eres un múltiple. Sí, todo terreno. Todo terreno. Eres un 4x4. Sí, prácticamente. Bueno, y entonces tuvimos oportunidad de colaborar contigo, desde el que os habla y algunos compañeros músicos que te aderezamos tú llamaste el Little Big Band, que tuvimos allí, y que fue de verdad un placer hacerlo. Y hemos comenzado con este tema de Listen to the Music, porque fue precisamente el que decidimos ofrecer a la gente para que salierais a escena en aquellos encuentros poéticos. ¿Has quedado satisfecho de los encuentros? La verdad es que yo me sentí absolutamente acompañado. Yo creo que no tengo palabras para agradecer la presentación de María Jesús, la introducción canalla, que evidentemente era previsible, de Emilio, y desde luego el acompañante de Jimmy al saxofón, de Tony Hill a la guitarra acústica y de Joaquín al fliscorneo. Yo creo que, en fin, más allá de la sala llena, para mí fue un auténtico placer que compartiéramos esa velada del viernes día 13. Sí, así fue, fue recíproco. Nosotros también nos lo pasamos muy bien, quedamos muy satisfechos con ello. La noche dio mucho de sí, hay que recordar también. Sí, sí, sí, también, que es cuando se, cuando de verdad se, sí. Viene el pozo de... Sí. Pero ciñéndonos a lo que son los encuentros, pues he querido sacarte, tenerte un viernes aquí, tener aquí a la gente los viernes. Yo sé que es muy complicado, los músicos que si tienen un bolo, que si no sé qué, los que estáis liados en mil historias como es el tu caso, y de verdad que te agradezco muchísimo que hayas subido, porque lo que queremos es que recites poesía en riguroso directo aquí en Radio Crash, que además Radio Crash para ti no es en absoluto desconocido, sino que incluso fuiste pionero en esta emisora. Para mí volver aquí a esta casa es impagable. Yo recuerdo que en el año 87 y 88, creo durante dos años al menos, con mi buen amigo Ismael Díaz Galán, grandes entrenadores de fútbol, y éramos jovenzuelos de aquella, en aquella ubicación de Radio Crash en la calle Ernesto Batalón, hicimos durante dos años, los domingos por la noche, desde las 11 de la noche hasta la una y pico de la madrugada, un programa que se llamaba La Guardilla, que era un programa que recuerdo con un enorme cariño además. Bueno, pues la idea del programa de esta noche, en un principio, en el primer bloque, era que, sin entrar mucho a contar lo que más o menos la gente podría... Eso sí, me gustaría que dijeras dónde pueden conseguir tus libros, hombre, la gente, porque eso, para eso sí que es que venís aquí, bueno, que hay que daros cancha. A ver, ¿tienes alguna página donde la gente pueda entrar, saber lo que tienes escrito, dónde lo puede conseguir? Como tú mismo indicaste, yo fui publicando en un proceso... Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy, desde el primer libro de poemas que se publicó en el año 85 hasta... la última publicación en el año 2004, yo creo que ya solo quedan en las bibliotecas en estos momentos, ¿no? Lo que estamos a punto es de editar, digamos, el compendio de la obra completa, y eso, pues, pues en su momento, yo creo que en la primavera aproximadamente, tendremos la ocasión de hacer un recopilatorio de toda la obra. Bueno, pues si te parece, voy a meter un temita que fue el que utilizamos la Little Big Band para hacerte ese colchón que hoy aquí, pues perfecto. En un momento dado, bueno, pues diremos un poco, lo bajaré, pero que prefiero casi que apelo, leas las poesías, poesías de tu no todavía libro en tierras como estas, ¿no? Porque eso es un, ¿qué? ¿Es un proyecto? No, a ver, todavía no se sabe cómo se va a maquetar. En tierras como estas es la recopilación de todos los libros que se han publicado hasta ahora, además la obra poética actual, quiero decirte. Yo soy una persona que ha escrito poesía, vamos a llamarlo así, cíclicamente. Soy de esos poetas que considera que cuando uno no tiene nada que decir, pues una temporadita en silencio pues no viene mal, porque eso me permite construir el esqueleto literario de lo que en el futuro uno va a poder escribir, ¿no? Entonces, si te fijas un poco en los años de edición de los libros, 85-87, en el 87 un cierto silencio, porque uno tiene que vivir para escribir en cualquier caso, 2003-2004, y a partir de ahí otro pequeño silencio, y ahora que hemos vuelto a escribir, pues qué mejor ocasión para hacer una recopilación de estos 30 años de escritura de poesía. Es un compendio extenso y sí. Vamos, que aquí hay como para empaparse bien, ¿no? Y cuándo podemos disfrutar de tierras como estas. Exacto, pues en la primavera, me imagino que en la primavera, abril, vamos a poner abril, que es un mes muy poético. Bueno, como quiera que sea, nos vas a hacer aquí una primicia. En cualquier caso. Que es lo que se trata, para que conozcáis directamente a Nacho González. Y vamos a meter este tema que utilizamos la Little Big Man para introducir a la lectura poética que efectuó Nacho el día 13, el viernes 13, y que hoy va a recitar de nuevo aquí en directo en Radio Crash. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Bueno, pues tenemos un pequeño problema con el CD, que parece que se nos está remontando un poco con este Light My Fire que estábamos disfrutando aquí enormemente y sentimos muchísimo que haya ocurrido. Y yo sé que estas cosas ocurren porque es un CD, porque los vinilos no me hacen esto, me hacen otras cosas, pero esto no. ¿Verdad que sí, Nacho? Verdad que sí. Y entonces, como somos del analógico y como pensamos que a ti te encanta también lo analógico, por eso escuchas Sin Campo Aperto, es una de las razones, pues no te preocupes porque va a haber sonido analógico. Y vamos a presentar a bombo y platillo hoy una obra que además ya tengo aquí a mi el resto de invitados y me va a encantar saber la opinión que me va a expresar, por ejemplo, Juan Garay, que acaba de llegar y está tomando todavía asientos, lo presento después, sobre la figura de Martin Scorsese, porque hoy vamos a hablar largo y tendido también del a lo mejor no tiene muy buena opinión sobre él, pero eso me interesa saberlo. Vamos a hablar del último vals, de ese precioso trabajo musical, de esa película de los 70, y vamos a poner, como no, el vinilo original del último vals. Pero eso será después. Primero vamos a escuchar en primicia, en Radio Crash, en Campo Aperto, la lectura poética de Nacho González de algunos de los poemas de En tierras como estas. Y no voy a fundirte el Light My Fire porque tengo miedo que se me vaya a hacer alguna historia que te corte tu expresividad. Con lo cual, cuando tú desees, si quieres decir el título primero y saber de qué poema se trata. Pues perfecto, mira, vamos a hacer. Y vas como tú veas, tranquilamente. Vamos a hacer una lectura al revés de cómo hicimos la presentación del viernes pasado, porque en realidad lo que hicimos fue un recorrido por la obra poética, nada cronológico, todo hay que decirlo, pero desde los primeros libros hasta, digamos, los poemas últimos que forman En tierras como estas, ¿no? Y precisamente yo creo que es oportuno empezar por el poema que da título a la obra completa, que se titula En tierras como estas. Yo recordé en el antiguo instituto el otro día que los dos primeros versos son un regalo de una persona que me acompañó en un viaje en tren, en un proceso muy singular, ¿no? Entonces, si te parece, pues empezamos. Pues adelante, cuando tú quieras. Bueno, pues en tierras como estas, ¿no? Yo creo que hay una vuelta, vamos a llamarlo así, a la poesía social, pero creo que los tiempos también lo requieren y lo necesitan en cualquier caso. Dice así: yo vengo de otras tierras, de lugares extraños donde las cataratas del dolor vierten su sed de siglos sobre la piel de un niño. Otros mares he visto donde las tempestades del odio se alimentan y el hacha fratricida acecha como un lobo hambriento en la espesura. Vengo huyendo del lodo en que se ahogan los justos, de la pared proscrita de los fusilamientos, de las fosas abiertas frente a las libertades. Aquí traigo, escondidas, estas pocas palabras que logré cosechar y rescatar del frío. He llegado hasta ti. No me preguntes cómo. Abro la mano, extiendo las cenizas, muestro las cicatrices que lacera mi piel y escruto tu mirada en busca de clemencia. Solo sé que este sol es cauterio a mi herida, que he logrado secarme al calor de tu hoguera, que dejo de temblar cada vez que te nombro, y en tierras como estas quiero hallar mi consuelo y germinar mi estirpe, lejos del frío y lejos de la noche, sobre tu vientre dulce de mujer. Sobrecogedor. Tenía previsto meter un temita detrás, pero me parece que el temita no quedaría muy bien. Prefiero que leas otra poesía, porque además tengo un problema ahí de acople. Y Juan, si eso, bájame un poco la radio, a lo mejor, que es la radio que tenéis ahí. Hay una ruedita a tu izquierda, a la izquierda del sintonizador, porque es que noto un pitido ahí que tal. Pero perfecto. Bueno, estamos calentando motores y bueno, yo creo que ha salido bastante, sí, bastante bien. Muy bien. Arrímateme un poco al micro para que yo no tenga que saturar aquí ganancia. Perfecto. Venga, y vamos con otro. Bueno, pues vamos a... Mira, hay uno de los poemas que no se leyó el otro día en la lectura del antiguo instituto, cuyo título es Todos los días están llenos de dioses, y lleva un subtítulo que dice Dioses de fiambrera y almanaque. Bueno, no encajó en la lectura en el otro día, pero no me sustraigo a leerlo hoy, ¿no? Yo quiero hacer un recorrido a priorístico por la motivación de este poema, para que todo el mundo entienda las razones por las cuales lo escribí, y seguramente para que comparta las razones por las cuales lo escribí. Los que somos hijos de obreros, los que tenemos la costumbre de escuchar en la madrugada a alguien que se levanta con discreción, que prepara el café, que procura no hacer ruido, a las 5 de la mañana, cuando los demás, y éramos muy niños entonces, estábamos todavía en el tercer o cuarto sueño y escuchábamos el sonido del padre en la cocina, preparándose para ir a trabajar. Recordamos que los dioses con los que nos criamos, la banda sonora de nuestra infancia, tiene mucho más que ver con el sonido de una persona que se levanta, que va a trabajar todos los días para que a ti te vaya bien, y que te deja dormir plácidamente dos o tres horitas más hasta que te llega la hora de ir al colegio. Se escribió también, el título tiene que ver con una de las tradiciones judías, que es los 36 hombres buenos del Talmud, ¿no? Que dice que en este mundo hay 36 hombres buenos que hacen bondad todos los días y practican bondad todos los días, pero ellos no saben que son uno de los 36, y cuando se mueren automáticamente nace otra persona que lo sustituye. Como casi, seguramente casi todos los que somos, insisto, hijos de la clase trabajadora, tenemos esa banda sonora escrita en la piel de las madrugadas, de escuchar que pese a que la lluvia fuera y el frío fuera, alguien se levantaba para trabajar con nosotros. Yo incorporé este poema al repertorio de este libro. Se titula así, insisto, Todos los días están llenos de dioses, y lleva por subtítulo Dioses de fiambrera y almanaque, que son seguramente los únicos dioses a los que merece la pena venerar. Para los días pequeños, con su pequeño corazón de nube, con su angostura de nube y corazón. Para el eco de una voz que repite sus verdades en la pared proscrita de las calles del miedo. Ellos hablan de ti, dicen ahora, y el cuerpo es solamente la tierra solitaria en el rincón que habitas, mientras tejen tus sueños e hilvanan madrugadas. Hay quienes de entre ellos, arrasados los ojos y rotas las orillas, ahorman las miradas que te acunan, y en ellas apareces, y por ellas incendias los paisajes del mundo. A veces, solo un gesto los delata, en esas avenidas de inviernos y neblinas, y a veces solo queda el chirrido del gozne de su ausencia. Y cuando alguna noche imaginas en sueños el amor, más allá de las fábulas de un niño. Ellos ponen el orden en el reloj de la vida, retrasan sus agujas para ver cómo el tiempo se embaraña en tus días. La hiedra que amanece y asciende por tu almohada, el olor del café, la lluvia afuera, no es más que la esperanza, la de ellos y la tuya, su única razón para estar vivos. Till the Rivers All Run Dry, una composición de Don Williams interpretada por Pete Townshend y Ronnie Lane de su trabajo Round Mix. Esta noche en In Campo Aperto, en Radio Crash, estás en el 105 de tu FM, en www.radiocrash.org vía online. Recuerda que tienes el crashpodcast@gmail.com para darme novedades, darnos novedades a los invitados, y para participar de la forma que creas conveniente. Tienes también el 985 14 23 45 con el que, si sobre todo te encuentras en Gijón y lo estás oyendo a través de la radio por aquello del retardo, pues te podemos meter en antena y puedes participar activamente. Tengo aquí a Nacho González recitando poesías de su trabajo que saldrá en marzo en Tierras como Estas, una recopilación de sus últimos poemas de hace bastantes años y que ha decidido juntarlos y hacer un extenso, porque es extenso, Nacho, esto, ¿eh? Bueno, son 70 y pico poemas, ¿eh? Tampoco ya te digo. Teniendo en cuenta que son 30 años de literatura, tampoco me parece una barbarie. Pero... Bueno, pues has venido para leerlos. Sí. Hay que leer poemas aquí, que para eso, el que quiera saber más cosas sobre ti, di alguna página donde se pueda meter, que eso sí es interesante. ¿No tienes un blog? ¿No estás modernizado? Mira, no, estoy suficientemente modernizado como para tener un blog, seguramente. ¿Algún apartado en algún sitio supongo donde pueda? Inevitable. No, hombre, ya sabes, en el Facebook, Nacho González, al final uno siempre se encuentra en las redes sociales. Pues en el Facebook. Es inevitable, seguramente. Exactamente. Se hagan amigos tuyos y que puedan pillar allí. Sí. Allí cuelgas tus poemas y tal, lo tienes ahí preparadito. De vez en cuando colgamos algunos, sí. Bueno, como quiera que sea, no hay como el directo. Por eso hay que seguir manteniendo la radio, porque es un medio que goza de muy buena salud a pesar de todo lo que ha venido después. 75 años ahí que está celebrando la radio pública, de lo cual nos alegramos un montón y esperamos que puedan celebrar 5 o 6 años más, porque tal como está la cosa, esperemos que lo sigan cumpliendo. Sí, sí. Y desde aquí pues también se lo deseamos, porque esa salud será síntoma de la nuestra, casi seguro. Bien, pues como digo, tenemos aquí a Nacho, que va a volver a leer otros poemas de su cosecha en tierras como estas. Así que venga, adelante, Nacho. Sí, mira, si los aderezas un poco y los cuentas como hiciste antes, perfectamente, eso puede valer mucho a la audiencia. Una de las cosas más entrañables que me ocurrió el viernes pasado es... Hay un poema que se titula Fiat Lux, hágase la luz, que es un largo recitativo, está concebido como una salmodia, que si recuerdas, pues en el interludio de cada párrafo, Emilio Amor, que por el presentador decía efectivamente hágase la luz. Y es muy fuerte ese poema. Tono, ¿no? Es muy fuerte. Este es un poema el más extenso que he escrito nunca, ¿no? Que lo que hace es un recorrido, los que somos hijos de la segunda mitad del siglo XX, porque en realidad somos hijos de la segunda mitad del siglo XX, hay hitos históricos, hay momentos, hay contenidos históricos que nos han tocado vivir, que son realmente, que son los que construyen un proceso vital, seguramente, ¿no? Y aquí pues hemos recogido seguramente unos momentos terribles de la historia de la humanidad en la que, bueno, somos hijos y herederos de ese proceso y evidentemente eso nos construye como ciudadanos, ¿no? Insisto, es un largo recitativo, supuestamente habría que intercalar entre cada párrafo un hágase la luz, ¿no? Pero son, como no tenemos dos voces, no lo vamos a hacer directamente, finalizaremos con ello, ¿no? Dice así: en la turbia tristeza del alcohol que navega en los mares de la literatura, Sinbad o el capitán Ahab entre tus muslos de mulata rendida, una noche de iguanas y de muerte de la que nadie ha conseguido redimirme. Por la desesperanza de los pozos del Bourbon en Kentucky, las cuatro rosas del mal en el turbio fortín de tus caderas antes de pelear en Midway. Sobre el vientre recién parido de una madre que da cachorros a la libertad, en las palabras del pastor de rebaños que amansa el miedo de los niños con la sal de la vida detrás de la alambrada de los campos heridos de Darfur, en la ignominia de la mesa del yanqui que bebe whisky a solas mientras sueña, los ojos arrasados de una niña en los muelles oscuros de Saigón, en un final alcohólico y nihilista, ebrio de sangre de los últimos días, bajo el alambre espino de tus ojos atlánticos que atrapan al gorrión de mis últimos gestos anclado en una noche irreverente para los expatriados de la duda. Calle arriba, en la alfama, muriéndonos de amor, asesinados por los fados de Amalia, en la tasca más triste desde hace tiempo ya olvidamos alcanzar el tranvía de retorno a la nada. Por la irredenta costumbre de apurarte hasta las mismas puertas de la muerte, como cuando Lipo quiso abrazar la luna en los estanques. Bajo las ruinas de un teatro refugio en Sarajevo, cuando Mirko dormía abrazado al cadáver de su madre asesinada por francotiradores, y los niños jugaban a amamantar sus miedos con las venas abiertas porque no había esperanza. Al bajar una a una las gradas de Mauthausen, una gota de vodka por las heridas de los sacrificados en la desesperanza, mientras la orquesta de violines judíos despide el tiempo de la redención con un poema de Paul Celan. Por la turbia mirada del río en que el poeta decidió ayudar la muerte mientras el Sena pasa de largo por tu escote. En el reloj que se detuvo a la hora de la ignominia en las tiras de piel de las muchachas en Hiroshima. Por la risa expatriada de aquel niño de Gaza que enfrenta al aguacero de la ráfaga su onda de Dios menor. bajo el pañuelo blanco de la Plaza de Mayo, mientras las madres pasan lentamente, buscándonos, buscándolos, proscritas de encontrarlos para siempre como en aquel decreto de la noche y la niebla, por todas las violadas por las hordas terribles de Vladić y Milosevic, por las niñas ninfa de Ciudad Juárez, asesinadas con la anuencia de la Coca-Cola y Mr. Shell, en la violenta flor de algún exilio que me arranca esas horas terribles de ser hombre, bajo el manto de noche que tiembla a escudillas de vino y luna, en la preproscrita donde los aguaceros han escrito sus últimas palabras, en el olor dulce y seco de la melancolía de tus ojos cauterio que acuden a mi herida, por sobre las preposiciones de la duda, alcemos de una vez la copa del invierno y hágase la luz. Gonna try one with just these acoustic guitars when we get the microphone on. Some, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I see it's alright. Sun, sun, sun, here it comes. Sun, sun, sun, here it comes. Sun, sun, sun, here it comes. Sun, sun, sun, here it comes. Little darling, see the ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun. It's alright. Here comes the sun, here comes the sun. It's alright. It's alright. Bueno, pues esos aplausos podían ser para ti tranquilamente, Nacho. ¿Te imaginas una audiencia así? Esta era en Bangladesh y de imaginación hay que echarle mucha para verte recitando eso en un sitio como Bangladesh, en aquel concierto multitudinario y tal, ¿no? Pero, bueno, no sé, no voy a decir un campo de fútbol, pero en un palacio de deportes, en un gran teatro, recitar eso, ¿te gustaría tener esa masa, esa audiencia? Me vino a la memoria aquella canción de Joan Baez, When the sun sets away, I meet young people to Bangladesh, ¿te acuerdas? Uh-huh. Bueno, mira, en Fiat Lux, que es el poema que acabamos de leer, hay una referencia a las madres de la Plaza de Mayo, buscándonos, porque uno de los comportamientos más perversos de las dictaduras no solo ha sido asesinar, sino asesinar y desaparecer. Y esa costumbre de asesinar y desaparecer, histórica, por otro lado, que causa un dolor enorme en las víctimas, no solo porque uno tiene la conciencia que están muertos, sino porque no tiene capacidad para velar los cuerpos, ¿no? Eso procede en origen de un decreto que se editó en la época nazi, que precisamente se llama el decreto de la noche y de la niebla, Nacht und Nebel, cuando el régimen nazi decidió que asesinar era poco, que convenía además desaparecer los cuerpos porque eso causa muchísimo más dolor en las víctimas, ¿no? Y como ese tipo de comportamientos lo han practicado con fruición todos los regímenes totalitarios, que vamos a decir del régimen franquista, pues y como además colaboro con alguna plataforma de la memoria histórica, recientemente escribí este poema que se titula precisamente Nacht und Nebel, el decreto de la noche y de la niebla, que lleva una cita de Mario Benedetti, que también ha hecho un poema hermosísimo sobre los desaparecidos y que viene a decir: están en algún sitio, estoy seguro. El poema lo que hace es un recorrido desde una persona desaparecida que busca desesperadamente aparecer simplemente para poder descansar en paz y que las personas que lo aman profundamente y van buscándolos décadas, pues encuentren un sitio donde poder llorarlos, ¿no? Y dice así: un lugar. Solo pido un lugar donde hallar mi reposo y regresar del frío. Un lugar donde habite la esperanza y los años se enreden por tu cintura ávida y el hijo ponga flores que se pueblen en mí. Solo quiero un rincón en la memoria de la tierra que anegas con el ácido llanto de no hallarme. No sé si nicho o urna, pequeño promontorio frente a la soledad y a prueba del olvido. Un lugar donde encuentren refugio mis cenizas y tú puedas hallar junto a las rosas la espuma de los días y dejes de buscarme por suelos ateridos, en multitud de inviernos, en cada madrugada de ausencias y quebrantos, muy lejos ya de la noche y la niebla de esta vida. Vamos a buscar un poema seguramente mucho más cercano al calor de estos tiempos. Yo tengo unas amigas entrañables, en realidad, tanto mis alumnos como mis exalumnos conforman ese coro de personas entrañables, ¿no? Y una de ellas, mi amiga Cristina, me incorporó recientemente a un grupo de Facebook que se titula, bueno, que lleva por nombre No Posponer el Gozo, ¿no? Es una especie de declaración de intenciones, una página magnífica a la que, por cierto, estamos asociados 69 personas y no se admiten más socios. Yo no sé si el número tiene que ver, en cualquier caso, ¿no? Pero ella planteó, ella que es una persona que además tiene un proceso vital entrañable, porque todos los otoños se va al Nepal a trabajar con los niños nepalíes, a provocar sonrisas y a apoyarlos en la escuela, ¿no? Ella desde allí además creó el grupo en este otoño y le dije: Cristina, te debo una, me voy a quedar con el título de la página y del grupo y voy a construir un poema. Y dije el otro día, y lo repito hoy, que después de haberlo escrito, se me ocurre que puede ser un poema que, lejos de figurar en un libro, debe figurar en una de las notitas de esas que acostumbramos a pegar con un imán en las neveras, ¿no? Por tanto, incluso estos días lo que he estado haciendo para regalar o devolver, digamos, un regalo a la presencia de las personas que estuvieron el día 13 acompañándome, es convertir este poema en una pequeña notita. Lo he hecho con un papel de pergamino y, en vez de, más allá de que figure en su momento en el libro, pues me gustará evidentemente que figure adosado a un imán de esos que nos suelen traer las personas que viajan y que ponemos en la nevera junto a las notitas de los recados que tenemos pendientes o las citas del médico que tenemos pendientes, esas cosas, ¿no? Porque si uno consigue acordarse de que, además de que faltan macarrones y colacao en casa, y que además de que uno tiene cita la semana siguiente en el médico, uno consigue acordarse de que no hay que posponer el gozo, pues bendito ello, ¿no? Y el poema dice así: no dejar que las sombras atenacen la almohada. Abrir las manos para sentir hambre de noches de aguaceros y besos ateridos. Dejar que quede escrita en la pared del tiempo todo el amor del mundo. Permitir que otras manos invadan las estancias de tu cuartel de invierno. No posponer el gozo. Cerrar la puerta a todas las calas del olvido. Hacer que sea propicio el cuerpo a los deseos. Que no haya un resquicio de piel sin habitar donde quiera que vayas. Thank you. funny boy. He's always propping up the bar. He sees life crystallize through his jaw. Says he only lives for beer, but deep in his heart is a cry of fear. Give me a heart to hang on to. Give me a soul that's tailored new. Give me a heart to hang on to. A heart to hang on to. Oh, Sally seems to get bigger every day. She evens out in a contented way. A finger on the pulse of every guy, but deep in the night you can hear her cry. Give me a heart to hang on to. Give me a life that's tailored new. Give me a heart to hang. To Hang On To, de Pete Townshend, también de su trabajo con Ronnie Lane, Round Mix. Esta noche hemos elegido dos temas de este precioso disco para acompañar, diríamoslo así, las poesías que nos está, que te está ofreciendo esta noche aquí en riguroso directo, en Incampo Aperto, en Radio Crash, el poeta Nacho González. Si te lo has perdido y te incorporas ahora, te recuerdo que lo tenemos aquí recitando las poesías de su trabajo próximo a salir en Tierras como Estas, intentando hacerte llegar algo que te perdiste a lo mejor en el antiguo instituto, bien porque estás fuera o bien porque no pudiste asistir. De hecho, estaba lleno y hubo gente que no pudo ni siquiera entrar. Y entonces aquí tratamos de acercarte eso que ocurrió el viernes pasado en el antiguo instituto, esa lectura en los encuentros poéticos a cargo de Nacho González, que lo tenemos aquí en directo y que de nuevo nos va a ofrecer un par de ellas. Vamos allá, Nacho. Perfecto, como estamos haciendo una lectura nada cronológica, hace 25 años aproximadamente, yo escribí una colección de poemas basados en la tradición árabe-andalusí que tuve la fortuna de conocer y apreciar pues a finales de los 70 y primeros de los 80, ¿no? Creo que es una de las tradiciones literarias que en este país más se ha olvidado y que tiene una riqueza extraordinaria, ¿no? Posiblemente no han pasado a los libros de la literatura que los chavales estudian hoy, pero yo recomiendo vivamente que esos 8 siglos de tradición literaria no se pierdan en este país, ¿no? Y el primer poema que voy a leer se titula Ruines de Nínive. El otro día se lo dedicamos al obispo de Córdoba por unas declaraciones muy singulares sobre la incitación a la fornicación, pues vamos a hacer lo mismo, porque supongo que él mantiene su palabra y nosotros la nuestra en cualquier caso, ¿no? Se titula Ruinas de Nínive y dice así: oye, extranjero, si vuelves a Nínive cerca del Tigris y escuchas las palabras de Jonás y Nahum, cuidaos de la vida licenciosa o las iras de Dios os pasarán la cuenta. Entrégate a los vicios, a los juegos. Bebe con la avidez de un condenado que no espera una muerte que lo absuelva. Fornica y besa mucho mientras llega. De esa misma colección de poemas del ciclo de las dunas es este, cuyo título es La última misiva del orfebre, ¿no? Y es un poema que realmente es una ofrenda a la persona amada. Dirías que dispongo de gracia en los palacios, porque tallo las piedras preciosas y en los jades, enormes como ojos de cíclope en gasto, burilo extraños cuerpos de criaturas núbiles y asediantes. Conoces mi taller junto a Santa Sofía, y mi jornada es esto: afanarme el cincel, tañer las suaves notas de un salterio y en las horas azules del ocaso, pasear por el cuerpo entre extranjeros o marinos desnudos. Allí agasaja el cuerpo el olor del perfume. Mas ahora te hablo humildemente, pues sé por las noticias que me llegan que mi anciana cabeza está proscrita. Guarda celosamente el arca que te ofrezco. Es todo lo que tengo de este tiempo de pulir bellas joyas, y recuerda que lo hice por tus ojos. Bien conoces, por el fuego que alientas en las fraguas, que cambian de color con los destellos del día que jamás veremos juntos. Hey mama, don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long, all right. Hey, hey. All right. See the girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing. All right. Hey, hey. Ooh, all right now. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Make me feel so good. Make me feel so good right now. Make me feel so good. Make me feel so good right now. Make me feel so good. Make me feel so good. She can do the dog all night long, all right. Oh, oh, oh, when I say. Tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say. Feel all right. What I say como leitmotiv que iniciamos ahora en el acompañamiento, en el aderezo, en la parte musical que necesitas en In Campo Aperto, porque sé que In Campo Aperto no lo entiendes sin el aspecto musical, pero esta noche en el primer bloque del programa de In Campo Aperto en Radio Crash, en 105.0 en www.radiocrash.org, pues estamos ocupándonos de esa vertiente que a veces es tan desconocida, la vertiente poética. Y estamos aquí en riguroso directo con Nacho González, que lee sus poemas y que a veces te pone la piel, como se me pone a mí mismo aquí cuando intento sacarle el máximo partido a la ganancia y a los medios y a los agudos. Y la verdad es que hay veces que uno se deja llevar por los sentimientos que provoca la lectura en directo de unos poemas como los de Nacho, que nos va a volver a gratificar, a sorprender, a no sé cómo lo decir, porque es que de verdad que hay algunos, Nacho, que es que te tengo que meter cosas como esto detrás, porque si no es que nos ponemos a echar la llorera aquí, ¿eh? Y como no se trata de eso, vamos a hacer una especie de ensemble telúrico, que diría Lelitier, ¿eh? Para conseguir aquello que la gente pueda necesitar en su casa, donde quiera, diantre, corcho, liscaray, que nos escuchen. Así que venga, adelante. Pues espero no apenarte mucho con los siguientes. Una de las cosas más entrañables que me ocurrió en los años 80 es haber escrito aquel libro a cuatro manos que se llamaba Velar la arena, donde además de recoger una parte de los poemas del ciclo de las dunas que acabamos de leer, también recogíamos unos cuantos poemas, vamos a llamarlo así, de la tradición grecolatina, de la que seguramente nos hemos amamantado pues generaciones enteras con la literatura que hemos leído de niños y de adolescentes, ¿no? Y concretamente bebiendo de esa tradición, recordar que afortunadamente uno ha leído a Catulo y otros autores, y ha leído a Homero y esas cosinas, y forma parte del corpus vital de una persona, ¿no? Yo tengo aquí dos poemas. Uno se titula Kipris la anciana. Leámoslo con un sentimiento de profundo respeto y amor por lo que va ocurriendo a lo largo del ciclo vital. Y otro se titula Homero en Ios, que aunque describe los últimos momentos de Homero, porque hace un recorrido realmente por su obra, pues hay que recordar que evidentemente Homero ya viejo lo que quería era morirse, pero lo que nos dejó es un legado universal en cualquier caso. El de Kipris dice así: todo lo tuve, es cierto. Siete lunas pasaron por mi pecho. Pasó el hombre cadencioso, hechizado por mi alcoba. Me habitó como un rayo o un refugio a donde llega el cuerpo amortiguado, pleno ya de regresos y de olvidos. Fui amable con muchachas que en mi piel dejaron esta angustia de la espera, y en las noches de mirto de la isla tuve en mis manos todos los deseos. No hablemos pues de amor. Espero el día perfumando estas llagas de mis miembros. Pero no tengas miedo. Ciertos lances del juego me divierten todavía, y aunque la muerte ronda entre mis muslos, quiero que me sorprenda así, contigo, la memoria indeleble, el vasto oficio. Posiblemente lo que no sabe mucha gente en relación a la historia de Homero es que Homero pues quedó ciego muy pronto, y que en los últimos años de su vida mal vivió, malvivió de la limosna en la isla de Ios. Homero en Ios, que describe los últimos días del poeta, dice así: Salud, pues, extranjero, si has llegado a esta isla tan solo para verme. Yo soy el viejo Homero, por mi piel han entrado los años, como lentos cuchillos, y ahora ya cualquier cosa me fatiga. Mas fui feliz de niño en la escuela de Esmirna. Gusté temprano el verso de la mano de Femio, mi maestro. Y fue hermoso viajar por esos mares en las naves de Leucade, y amar las más hermosas costumbres de los griegos que son, como tú sabes, la música y los cuerpos. Al arribar a Ítaca, la suerte me marcó con este velo oscuro de los ojos. Malvivo de mis versos desde entonces. Encime, me negaron sustento y ahora en Ios recompongo este himno del que acaso me absolverán las parcas. Ciertas tardes sacude un sol lejano hasta mi túnica. Me calienta los miembros y oigo risas de niños por el puerto. Es todo lo que pido, aunque me duele, que pasen esos días luminosos y no dejar ya solas las estancias. Yeah, yeah. What I say? Oh. What's that? What's that? One time? All right. Ray Charles, el genio ciego. Y dado que Nacho, que lo tenemos hoy aquí con nosotros, pues nos hablaba de la ceguera de Homero, pues pensamos que era lo suyo adelantar el tema que no estaba previsto, desde mi punto de vista del guión, que sonara aún. Pero como había esa coincidencia, pues quedaba muy bien, ¿no? Anteriormente Elvis Presley, con una preciosa versión, cómo no. Y bueno, has venido para leer poemas, así que venga, adelante. Pues vamos allá. Mira, en el año 2003 tuve la enorme fortuna de publicar un libro a dos manos con mi gran amigo José Carlos Díaz, cuyo título es Contra la Oscuridad. Al cual desde aquí, como no, mandamos un fuerte abrazo, por supuesto. Un abrazo entrañable, ¿no? Y en ese poemario, que está compuesto de dos cuadernitos estuchados, yo creo que de una forma muy artesana y muy bonita, hay dos poemas. Uno se titula Las Neutrales y otro se titula El Condenado a Muerte, que yo creo que son significativos de lo que en esos momentos pues permiten elementos de reflexión, ¿no? Las Neutrales es un poema que dice la página final del texto, que está dedicado a la forma en que las mujeres hacen frente a la barbarie de la guerra, ¿no? Porque parece que los hombres tuviéramos una cierta costumbre de guerrear y las mujeres una cierta costumbre de padecer nuestras barbaries, ¿no? Se titula Las Neutrales y lleva, como no, una cita del propio José Carlos Díaz, que dice así: daremos la vida y el capitán nos robará la gloria. Nuestra esperanza tiene el tamaño exacto de la historia. Siglo a siglo, a la altura del pecho, acumulamos la canción, y es la misma, la que repiten siempre las bocas. Así aprendimos el día y la noche y pusimos nombre hermoso a la aldea, y en ella construimos la casa con la piedra roída del desierto. Fue cierto tantas veces que las manos escarbaron la tierra, que bajo cada brizna de hierba que crecía se ocultaban los brazos y las risas de alguno de los nuestros. Un hombre adusto, que caminaba en paz con su memoria, una muchacha con la cintura llena de pájaros para saludar a la aurora, y esos niños terribles cuyas manos crecían obstinadas en la raíz del llanto. Aquí no queda nadie que agradezca el hechizo de la muerte, y no hay remordimientos. Y si de vez en cuando os parece que canta una mujer calle abajo, si una paloma huye de las manos del sueño y en ella nidifica, no olvidéis que ha cosido su vientre la esperanza, que hubo un tiempo para la alegría y un tiempo para el duelo, y que los dos han muerto. Y si parece que escupen el camino al paso del cortejo, es dolor cuando sale de su boca y es digno. Yo me vi en un momento de mi vida en la obligación de explicarle a mi hijo la palabra cayuco y ese tipo de imágenes que salían en televisión y la palabra patera, que eran palabras que hemos incorporado al diccionario de una manera terrible en este país, ¿no? Y yo creo que como la poesía permite también un ejercicio de pedagogía, pues construí este poema que se titula precisamente Sí, el condenado a muerte, y que explica muy bien la referencia de lo que significa venir del mar, venir de lejos, viajar por obligación a otro país, a un destino terrible y complicado. Y por tanto es un homenaje a toda esa inmigración que a veces llega y que a veces desgraciadamente se queda. Se titula así precisamente El condenado a muerte. Dice, hay un hombre que ha llegado del mar. Dejé la puerta abierta y la sal de sus manos iluminó la casa. Sé que viene de lejos. Quizás la noche o la luz le persiguen. Si los perros no ladran, bendito sea el crimen del que huye. La escudilla de luna entre sus manos y el desierto amarillo de sus ojos. Yo conozco esos ojos. Los he visto arribar miles de veces. Pasan entre nosotros irisados de lluvia, llenos de puertos que les dieron cobijo por una historia y para una noche. ¿Cuántas veces habrá de cruzar el umbral? ¿Cuántos umbrales necesita cruzar hasta depositar su collar de palomas junto a las redes y los aparejos y quedarse contigo a conjurar la muerte? Sé cuánto vale un hombre. Ofrécele caballos, caballos con el aro del sol sobre la frente y estos niños desnudos por el puerto. Es todo lo que pide. Cada uno construye sus orillas y las deja pobladas o desnudas. Pronto amanecerá. Y si el fanal de la casa está encendido, en tu gorra de capitán habrá otra estrella. Bueno, pues aquí nos ha pillado el carrito del helado, que decía que él. Estás en Radio Crash, no creas que te abandonamos, para nada. Estás en Radio Crash en el 105.0 y si te incorporas tarde, debes de saber que tenemos aquí en directo a Nacho González, que está haciendo recital, lectura poética en directo de su próximo trabajo que saldrá a la luz ya por marzo, nos dice, en tierras como estas, y que tuvieron la ocasión de verlo en directo en los encuentros poéticos antiguos de Uto el viernes pasado, pues algunos de ellos nos dan novedades, sobre todo desde Zaragoza, porque nuestro fiel seguidor en Zaragoza, Chus, pues nos asaetea aquí de aquella manera a mensajes. Y el primero que recibo es precisamente para una persona que aún no os he presentado, que también está aquí en el estudio y que en la segunda parte, en el segundo bloque, entraremos a saco con otro tema, incluso debate. Hablaremos de la sociedad cultural Gesto, hablaremos del momento coyuntural que estamos viviendo a nivel cultural en la ciudad y en todo el país, en toda Europa y en el mundo en general. Y nos dice que por fin un documento sonoro. Gracias, O. Y dice, por cierto, dale las gracias al reportero gráfico Juan Garay, que tuvo oportunidad de verlo en Facebook y que está encantado, pero que, claro, nos continúa diciendo en siguientes mensajes que eso, 143 fotografías, un poeta, un trío musical y ni una sola entrada grabada para poder escuchar lo que ha debido de ser una noche memorable. Bien, coño, viva la radio, claro, Bobu, como no hay grabadoras. Entonces él está disfrutando en este momento. Sí, sí, perdona, Nacho, sí que no te daba salida. No, voy, pues mira, sí está grabado el recital entero. Está, que nos haremos con una copia. Pues a ver, porque Chus desea saber qué pasó realmente entero. Allí. O sea, sí, sí, afortunadamente las personas que organizan el acto lo grabaron entero. O sea que, bueno, entonces. En algún momento determinado tendremos ocasión. A ver, tendrá manera porque pues sí. Arle estará conectada en Facebook y seguramente, como él lo está con Arle, pues no hay ningún problema. Muy bien. También nos continúa diciendo que, a ver, encantado de oír de nuevo en Campo Aperto, porque lo echaba de menos. Dice que se plantea un buen programa, como es costumbre. Y después, en el último mensaje que he recibido de él, porque me vienen aquí los cuatro juntos, dice que nada que ver lo oído ahora mismo con lo que yo mismo leía el otro día. Gracias, Nacho, por volver a ponerme un nudo en la garganta. Dice Jimmy, por favor, cuida el podcast. Bueno, así lo haremos, Chus. Eso espero que no se pierda, pero es que lo dice porque hay veces que se ha perdido el podcast y he tenido verdaderas críticas, yo creo que merecidas. He tenido críticas merecidas porque soy un patoso con esto de las nuevas tecnologías aquí y a veces pues he dejado colgado a mucha gente que deseaba escuchar el programa a posteriori en el podcast. Por supuesto que saludamos, cómo no, a todos los que escucháis esto a través del podcast, si es que lo vamos a colgar, como eso espero. También, cómo no, saludamos, si es que esto ya lo estáis escuchando, en el maratón de radio que comienza mañana sábado 21 y domingo 22 de las radios libres. Y cómo no, desde aquí pues mandamos un cariñoso saludo a todos y todas los que estáis escuchando esto en el maratón de radio, de radios libres. Bien, dicho esto, vamos con el último bloque para despedir la intervención, en este caso, que no se va a ir de aquí porque Nacho se va a quedar para el debate que tenemos después, pero para lo que concierne a los encuentros poéticos y a su obra en tierras como estas, pues tienes preparados un par de poemas más, ¿verdad, Nacho? Pues sí. Bueno, pues vamos con ellos y con ello ya más o menos pues vamos a cerrar lo que sería el primer bloque de En Campo Aperto esta noche, para cambiar, no radicalmente, pero sí a analizar y a debatir los temas que nos preocupan, los temas que nos ocupan también y, cómo no, analizar y que os enteréis y os empapéis de lo que es, lo que fue y lo que será la sociedad cultural Gesto, de la cual también Nacho es componente, y después ya lo contaremos y presentaremos al resto de invitados que tenemos esta noche aquí en el estudio. Pues adelante, Nacho, cuando quieras. Bueno, pues parece obvio que estos dos poemas finales se los dediquemos a Chus, por su entrañable seguimiento, en cualquier caso, ¿no? Y a los amigos que van a seguir el programa de las radios libres, ¿no? Yo he sido una persona muy, muy poco amiga de los cenáculos literarios, porque me siento más, vamos a llamarlo así, a lo Celaya, un obrero del verso, que un que un poeta, digamos, de la escuela y del rigor normativo, ¿no? Entonces, como sé que la poesía es geometría, por un lado, pero también pues es puro elemento emocional e incluso conmocional, yo escribí una vez un poema que titulaba Contra Aristóteles, porque hay que recordar que en el frontispicio del Ágora había una frase que decía que no entre aquí quien no sepa geometría, y los que somos obreros del verso, pues de geometría sabemos poco en cualquier caso, ¿no? Hay una cita de Jesús Ferrero que antecede este poema que dice: la poesía, sabedlo, desprecia la demencia y ama la geometría. Y uno que ama la demencia y desprecia ligeramente la geometría, pues no pudo menos que construir este poema. Dice: pero la poesía es también esta casa abierta hacia un sol negro, una mañana impuesta como todas. Mi vida de sirviente en estas calles y los que odian el templo y la palestra, pues ningún dios y ninguna palabra fue consuelo. Más se complace a veces en la lengua del pueblo que en ese enmarañado diseño del geómetra. Y en los atardeceres, en la rada del puerto, se sienta entre nosotros alrededor del fuego y ebria de soledad, nos mira y calla. Ella es fruto de otoños pasados, venideros, para lo que deciden las pieles y las sedas y el corazón, y también la estameña, señor, y la estameña. El último poema que voy a leer se titula Las consignas, y aprovechando que esta semana se murió aquel señor que parece que quiere pasar la historia como un tipo que alumbró la democracia en este país, pero que en realidad muchos de nosotros recordamos como el dueño de la calle, aquel que dijo: la calle es mía. El poema se titula Las consignas y es una pequeña reflexión sobre qué tipo de sociedad construimos. Es verdad que en un tiempo muy vigilado por los patios de banderas, ¿no? Pero para que recordemos que hay consignas que siguen muy abiertas. No es que las olvidáramos al llegar al cortejo. Muchos hombres allí, túnicas nuevas, lejos de los harapos que soñamos más propios para el acto. No es que no fuera necesaria reconocerlas en los ojos del niño que portaba la bandera de la que claudicamos definitivamente. Pero sabíamos esto. Debajo de la tierra que pasado mañana encalaríamos para rendir tributo. Aquellas manos que encallecieron con las armas. Las manos campesinas que aguardaron noches enteras bajo los diluvios. Las contraseñas en la cruz de un árbol. Y desaparecieron por los cuatro senderos de la muerte. Difícilmente podrían dar las gracias sobre el libro plagado de renuncias que comenzamos a escribir entonces. Que lo esencial fue escrito en viejos pergaminos ajados por la usura, que algunos se enterraron, se encargaron de enterrar las playas a buen recaudo de los enemigos. Que sería necesario que el mar lo rescatara lavados por el tiempo y la espuma de los días, para que cada uno se sentara a la puerta de su casa a ver pasar de nuevo la historia de los suyos y se reconociera ella. Y al fin alzar el paso camino del ciprés y del laurel que nuestros muertos siguen sin enterrar como es debido, y las consignas aún no han sido cambiadas. Last night as I got home about a half past ten, there was the woman I thought I knew in the arms of another man. Kept my cool, I ain't no fool. Let me tell you what happened then. I packed some clothes and I walked out, and I ain't going back again. So take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home, gotta start a new life. Well, take a letter, Maria, address it to my wife. Send a copy to my lawyer, gotta start a new life. You've been many things, but most of all a good secretary to me. And it's times like this I feel you've always been close to me. Was I wrong to work nights to try to build a good life? All work and no play has just cost me a while. So take a letter, Maria, no, address it to my wife. Say I won't be coming home, got a southern moonlight. We'll take a letter for Maria, address her to my wife. Send a copy to my lawyer. Got a southern moonlight. What a man loves a woman, it's hard to understand. But she would find more pleasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? Go take a letter, Maria, address it to my wife. Say I will be coming home. Gotta start a new life. Address it to my wife. Send a copy to my lawyer. Gotta have a new life. We'll take a letter for Maria. Bien, pues con Tika Leder María terminó el acto poético, de los encuentros poéticos en el antiguo instituto el viernes pasado, y tuvimos aquí a Nacho González haciendo una especie de simulacro, que fue lo que tratamos de hacer para ti en Campo Aperto, en el primer bloque, esta noche, en Radio Crash, en 105.0, en www.radiocrash.org. Y abrimos un nuevo bloque, nunca distinto y nunca distante de ti, porque en el fondo los bloques se parecen. Vamos a entrar en un debate y vamos a presentarte también, como no podía ser de otra manera, un vinilo, en este caso tres vinilos de una gran obra musical y además cinematográfica. Porque Martin Scorsese se encargó de recoger el evento en los años 70, El último vals, y vamos a comenzar escuchando la primer cara del primer disco de este precioso trabajo, que después comentaremos un poquitito y entraremos a saco a presentaros al resto de los contertulios esta noche, además de Nacho, que permanecerá para analizar la figura de la Sociedad Cultural Gesto, antes, ahora y después, su pasado, su presente y su futuro, y además un debate sobre las radios libres, que estamos inmersos ahora, como sabéis, en bastante problema, una problemática, y espero que a los que estéis escuchando esto a través del maratón de radio os pueda servir para ver cómo están las cosas, que es de lo que se trata. Pues El último vals comenzaba tal que así. Thank you. Good evening. Joining in with us tonight. 16 years ago when we started with a guy We'd like to start with him, the Hawk, Ronnie Hawkins. You know this guy, I think. Thank you. I'd just like to say before I start that it's one of the pleasures of my life to be able to be on this stage with these people tonight. Got it now, Robbie. people need a place to go. They gave this poor boy his fortune and fame. Say naked in your disguise. Just barely shows the fear in the eye. See the man with a stage fright, just standing up there to give it all his might. He got caught in the spotlight, but when they get to the end, he wants to start all on the run. Now when he says that he's afraid, won't you take the man's word? And for the time that poor boy is paid, when he gets to sing just like a bird. Estás en Radio Crash 105.0 www.radiocrash.org 985 14 23 45 para dar novedades en el sentido que quieras y crashpodcast@gmail.com vía online desde donde quiera que te encuentres. Saludamos cordialmente a los que estáis escuchando esto en el maratón de radios libres. Y saludamos también a los que lo escucháis a través del podcast. Estamos en directo en nuestros estudios de la calle Puerto de Tarna, en el polígono de Pumarín, en Gijón, Asturias. Y tengo aquí conmigo en el estudio a cuatro contertulios, contertulias, que trataremos de iniciar un pequeño debate alrededor de las radios libres. No obstante, antes de eso, también me gustaría, y voy a pasar ahora a presentaros a los compañeros y compañeras que tenemos aquí, hablar sobre la Sociedad Cultural Gesto, porque son los cuatro componentes de la misma, y me parece que sería interesante que conocierais esa Sociedad Cultural Gijonesa, que tiene mucha solera, y que de ello hablaremos y les preguntaremos por activa y por pasiva, de qué va, de qué fue y a dónde va a ir la Sociedad Cultural Gesto. No obstante, y como vehículo, digámoslo así, conductor de este debate, hemos elegido este precioso disco triple, El Último Vals, que acabáis de escuchar, la primera entrega, el primer disco 1, cara A, diríamoslo así. Y acabáis de escuchar el Ten from the Last Wolf, el Up on Cripple Creek de, a cargo de la banda, en este caso con Lemon Hell de vocalista. Después el Would You Love de Ronnie Hopkins, vocalista invitado, con Robbie Robertson en el solo de guitarra. A continuación sonó Helpless, donde estaba invitado Neil Young como vocalista y guitarrista, y acompañado de Johnny Mitchell a las voces. Y por último acabas de escuchar Stay Fry de la banda, con Rick Danko como vocalista, Gar Hudson al solo de órgano, Robbie Robertson al solo de guitarra y Tom Malone los arreglos de cuerda y viento. Bien, pues esto es lo que da paso a que os presente a los invitados esta noche aquí en el estudio de Radio Crash. Nacho González, que ya los que seguís el programa desde el principio os habéis incorporado hace algún tiempo, habéis podido disfrutar de la lectura poética que nos ha ofrecido en la primera parte del programa. Buenas noches de nuevo, Nacho. Buenas noches de nuevo. Y tenemos también al presidente, voy a ir por orden de rango, por aquello de que el presidente no se le puede dejar para el final, porque pobre hombre, si lo dejo para el final, dice, ¿para qué coño soy presidente yo? Estoy hablando ni más ni menos que de Juan Garay. Buenas noches, Juan. Buenas noches, presidente, barrendero y lo que haga falta. Humilde como siempre, como pocos, pero al fin y al cabo, y a la postre, presidente de la Sociedad Cultural Gesto. Tenemos también a la tesorera, que es un cargo, aunque parezca que no, muy importante, porque la Sociedad Cultural Gesto tiene unos ingresos, bueno, desmedidos, porque claro, llevar eso tiene que ser la pera. Hablo de Raquel Alba, porque claro, fijaros que la cuota anual debe de ser como cosa de 30 euros y 15 para jubilados. ¿Cómo se lleva eso, Raquel? Buenas noches. Hombre, se lleva, mal se lleva, pero bueno, ahora haremos más socios, ¿no, Jimmy? Bueno, a ver, no sé. A ver, vale la dirección exacta. A ver, para eso estás, tú larga la dirección ahí rápidamente para que se apunten. Y también tenemos a la coordinadora de la revista Ágora, que edita la Sociedad Cultural Gesto, Arlé Corte. Hola, Arlé, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues son las vertientes, digámoslo así, de la Sociedad Cultural Gesto, porque además Nacho se encarga de la parte de los premios Cálamo, que es una actividad de gesto que tiene bastante solera. Hablamos ya de 20 y muchos años. 28 años ya. 28 ya. Años. Jolín, ya te vale. 28 años hará este año. Uh-huh. Y entonces, cada una de esas ramificaciones, digámoslo así, hacen que la Sociedad Cultural Gesto ahora mismo esté funcionando, que goce de buena salud y que espero que el futuro no sea lo que algunos agoreros, y no lo digo por la revista, algunos agoreros y no agorianos, que serían algo así los adictos al ágora, porque los hay, a ver, hay los agorinos. Los agorinos. A ver, háblanos, vamos a empezar por los agorinos. Háblanos un poco, Nacho, de cómo tirar la revista, cómo soy, esa gente que está, que yo sé que hay gente en los bares donde se distribuye que están diciendo cuándo llega y se la llevan para casa, y eso es un problema porque la tirada, etcétera, etcétera. A ver, cuéntanos un poco. No, de los agorinos y de las ágoras mejor hablarle. Creo que llevamos ya 51, en realidad 52, ¿no? Ejemplares de la revista. Pues venga, Arlé, adelante. Bueno, llevamos las dos últimas ediciones, digamos, un poquito irregulares. Lo habitual era que tuviéramos un número cada trimestre, pero por problemas de económicos, subvenciones y demás, pues nos hemos visto ya obligados a que saliera el último número salió con retraso, o sea que en vez de ser uno al trimestre, fue uno en los últimos seis meses, y ahora tendría que haber salido ya otro, pero me imagino que en vez del número de invierno tendremos el número de primavera. Bueno, pero yo quiero recordar simplemente que la tradición griega decide que hay solo tres estaciones en el año, o sea que podemos acoplarnos. Los griegos decidieron suprimir el otoño. Entonces, bueno, pues en un momento determinado podemos acogernos a la tradición griega y decidir que hay tres estaciones en el año y, por tanto, tres ejemplares. O sea, que siempre estamos a punto. Qué imaginación tenéis los de Gesta, ¿no? Es así. ¿Cómo? Bueno, consolarse o morir. Mejor dos solo, los dos cálidos. Las dos cálidas también. Es otra opción. Aquí hay tradiciones para acogerse donde haga falta, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, la revista está ahí y tratáis de que continúe y revitalizarla y darle enfoques. ¿Cómo está ese tema? ¿Lo tenéis así claro lo de darle un nuevo aire o cómo va el bueno, tema? Bueno, hemos tenido un primer contacto con el nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento. Realmente solo hablamos del premio Cálamo como algo definitivo. De hecho, nos dijeron que siguiésemos adelante, que para el premio Cálamo habría dinero, que no sabían cuánto, porque realmente se ha reducido considerablemente el presupuesto para cultura, pero que eso tampoco quería decir ni que fuésemos a cobrar ni más, ni menos, ni igual. Que habría un estudio de todos los proyectos presentados y que, de acuerdo con eso, pues ya verían la asignación que nos daban. Digamos que esa postura yo no la veo mal, pero habrá que ver los criterios. Sí. Yo siempre dije que se estaban subvencionando algunas entidades que no estaban haciendo absolutamente nada, y eso es cierto. Sí. Bueno, para los que hay que ver es qué criterios se van a seguir y cómo va a seguir la cosa. Para los que no seáis de aquí, os comento que aquí en Asturias y en Gijón en particular, pues la alcaldía, después de desde el principio de gobierno de izquierdas, ha pasado a ser gobernada por el Foro Asturias, por en este caso la alcaldesa Carmen Morillón, y que bueno, que hay unas expectativas culturales en la ciudad que están en pleno debate sobre si se va a mantener o no el digamos la vidilla que siempre ha tenido esta ciudad, porque siempre la ha tenido, ¿no? Eso es algo real, y que si eso va a continuar o no, y bueno, hasta que no se vea venir o no se constate nada, en principio hay que darles el beneficio de, vamos, dejarles un tiempo, ¿no? ¿O no? Sí, el beneficio de la duda. Y tenemos que recordar también que nosotros los primeros recortes los tuvimos con el Ayuntamiento Socialista. De este no sabemos nada, no podemos decir nada. Podemos temer, podemos, pero en estos momentos no podemos decir vais a tener un recorte, porque realmente no sabemos nada. Uh-huh. Lo que ocurre es que este problema ya existía de antes y de momento, por lo menos este primer año, va a seguir existiendo ahora. Es que una entidad que realiza una labor anual no puede saber, no puede estar sabiendo a mediados de año qué presupuesto va a tener. Uh-huh. O sea, esto, el calendario habría que lo cambiar. Las subvenciones se tendrían que saber pues a primeros de año. Cuando sabes la subvención ya tienes la mitad de la labor realizada y otra que ya está comprometida. Si de momento te encuentras con que la subvención rompe, pues debe ser un problema de suspender, de devolver material que se te mandó, de, bueno, un montón de problemas que no vamos a entrar aquí ahora en ellos. Bueno, parece ser que con respecto a Cálamo, pues en la reunión que habéis tenido, habéis comentado fuera de micro ya que parece que están interesados, ¿no? Y que puede ser algo que intente mantener y que interese, ¿no, Nacho? Sí, yo creo que hay una, vamos, yo insisto, 28 años de un premio de poesía erótica singular y único en su género, yo creo que a nivel nacional y aún internacional, aunque después ha aparecido algún premio más, es un elemento significativo como para tener en cuenta, ¿no? Esta ciudad ha tenido una cierta tradición de riqueza cultural. Yo puedo entender que ahora evidentemente hay una apuesta por un modelo diferente de gestión de la cultura. Podemos entender que estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista económico, pero yo creo que hay una tradición cultural en esta ciudad y una vida cultural, una riqueza cultural en esta ciudad, porque posiblemente son las ciudades donde la agenda cultural del cotidiano tiene una riqueza extraordinaria, ¿no? Y creo que uno de los grandes retos del gobierno municipal es, más allá de las modificaciones que puedan considerar oportuno hacer, mantener una ciudad con una viveza cultural extraordinaria, ¿no? Y en ese sentido esta ciudad, más allá de que hay otros premios literarios que no solo son el Cálamo, pero insisto, perder una tradición de un premio literario que es único en su género y que lleva ya, pues eso, 28 ediciones, sería uno de los grandes, de las grandes pérdidas culturales de esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso en lo que concierne a Raquel, ¿cómo se hace si por lo que fuera faltan algunos ingresos? Te necesitaremos gente en gesto. A ver, ¿qué tienen que hacer los que ahora mismo están escuchando y son de Zaragoza o de Barcelona y de repente les interesa ser socios de la Sociedad Cultural Gesto? ¿Hay algo en internet? Cuéntanos. No, en internet no tenemos nada, ¿verdad, Juan? Hay un número de teléfono. Ah, pues venga, hay que decirlo ya. Díselo que yo. Sí. A ver, sí, el presidente. 653-403. A ver, que no se ha entendido muy bien. 667 253 403. Bueno, pues en ese teléfono, si tienes interés en hacerte socio de ese teléfono, se pueden poner pues en contacto con nosotros. Y bueno, entonces sí hay una cosa que, aparte de la cuota tan elevada que cobramos, sí, que no deja de ser un esfuerzo, 30 euros al año, eso socios, es tela marinera. Y si son jubilados y pagan 15, ni te cuento. Pues claro, no claro. Cuento. A los socios se les regala el libro. Que se edita todos los años, el premio Cálamo. Pues entonces eso ya lo vale el libro, casi, prácticamente, casi, ¿no? Casi o sea, se amortiza la cuota con eso, sí, y poco sí, más. Sí, entonces, sí. Bueno, pues si sumas lo que pagas, quitas el precio del libro, pues te sale como muy económico. Y bueno, somos una sociedad que, por suerte o por desgracia, los socios son bastante mayores y algunos pues van faltando. Entonces, otros más jóvenes como que no se quieren involucrar mucho en... Aunque van a los actos, van al cine, se presentan a los premios de fotografía, que también tenemos un premio de fotografía. Ah, pues a ver, hay que hablar de Man Ray, hay que hablar del cine. Venga, que hay que tratar los temas de ahora rápidamente para que la gente sepa que Gesto organiza múltiples cosas. Vamos a ver, eso del cine, a ver, bueno, ¿cómo va eso? Eso lo lleva... A ver, Juan, venga, adelante. Bueno, el cine cubrimos todos los martes en el Centro Municipal de La Arena, a las 7:30 de la tarde. Realizamos una serie de ciclos. En la actualidad estamos con uno sobre Audrey Hepburn, probablemente el más comercial que hayamos hecho en los últimos años, pero que nos pareció muy interesante, y suele durar desde mediados de octubre hasta primeros de mayo. Este año veremos si llega, si nos alcanza el dinero para llegar, si no acabaremos antes. El de Audrey Hepburn está garantizado. Lo que hagamos después, pues habrá que hacer un estudio económico de la situación de la sociedad y ver si podemos ampliar algo más. El ciclo este acaba en marzo. En la Arena siempre, ¿no? En la Arena siempre, el Centro Municipal de la Arena. Centro Municipal de la Arena, al lado de lo que era el Parque del Gas, tal Parque del Gas, ¿no? La fábrica del gas, ¿no? Sí, y tenemos que decir también que está teniendo un éxito notable, con prácticamente la totalidad del aforo del local lleno, incluso en algunos ciclos que temíamos que podía no asistir tanta gente, como uno que hicimos no hace mucho a Mizoguchi, el director japonés. Dijimos, bueno, esto... Pero resulta que al ser un director tan sumamente desconocido para el público de Gijón, pues tuvo una asistencia notable. Uh-huh. Bueno, y lo de Man Ray, que también estás directamente relacionado, porque además que creo que sepáis que Juan Garay, dentro aparte de sus actividades en Gesto, pues es un reputado fotógrafo y estuvo haciendo un reportaje en lo que antes os describimos, digámoslo así, radiofónicamente, los encuentros poéticos, y que si os metéis en cualquier Facebook por ahí, que podáis conseguir a alguien, por ejemplo, Chus, el de Zaragoza, que ya lo ha visto. Uh-huh. Hay ciento y pico fotografías que te hacen ver prácticamente y sentir el haber podido, no haber podido estar allí, ¿no? Y prácticamente, pues, es difícil, pero te puedes hacer una idea. El tema de Man Ray. A ver, ¿quién está puesto en el tema? Adelante, Juan. Bueno, todo me va a tocar a mí. Manray organiza esporádicamente algunos cursillos y la actividad más importante pues puede ser el premio de fotografía Manray, que alcanza a ser internacional porque recibimos fotos de, igual que el Cálamo, recibimos fotos de distintos puntos del planeta. Este, no siempre están en la exposición final porque hay un jurado y si no son seleccionados. Este año obtuvimos fotos de Estados Unidos, de la Argentina, de Rumanía, y solo estuvo expuesta la de los Estados Unidos, concretamente, o sea, el autor de los Estados Unidos. Pero es un premio modesto, pero que no sabemos por qué, pues tiene éxito, tal vez porque lo difundimos mucho. Y porque la gente cada vez está más falta de dinero, y aunque solo sean 180 euros el primero, 120 euros el segundo, la gente manda igual. Y bueno, un trofeo que diseñó exclusivamente para esta muestra Kiker, el pintor y escultor, porque realmente es una medalla. Bueno, pues tenemos que analizar también el pasado de Gesto y, cómo no, el futuro, pero eso será si estuvieras escuchando una emisora al uso, te diría aquello de, pero será después de la publicidad. Pero resulta que estás en una emisora que no tiene publicidad. Mira tú por dónde. Por eso. Entonces, por eso es por lo que ahora vas a escuchar muy buena música. Por ejemplo, el último vals, que es lo que estamos tratando musicalmente esta noche para acompañar el conocimiento de la Sociedad Cultural Gesto y de lo que será después el pequeño debate que iniciaremos. Oh, Joni Mitchell. Such different sets of circumstances. I'm up all night in the studios, and you're up early on your ranch. You'll be brushing out a brood mare's tail while the sun is ascending, and I'll just be getting home with my reel-to-reel. There's no comprehending just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips you can get. Still feel so alone. In some relay, oh, not a hit and run driver, oh no, racing away. You just pick up a hitcher, prisoner of the white lines on the freeway. You saw a farmhouse burning down. In the middle of nowhere, in the middle of the night, we rolled right past that tragedy till we pulled into some roadhouse lights where a local band was playing. The locals were kicking and shaking on the floor. The next thing I know, that coyote's at my door. He pins me in a corner and he won't take no. He drags me out on the dance floor and then dancing close and slow. Now he's got a wall. Why'd you have to get so drunk and lead me on that way? You just picked up a hitcher, prisoner of the white lines on the freeway. I looked a coyote right in the face on the road to Belgeny near my old hometown. He went running through the whiskey weed, chasing same eyes just like yours. Under your dark glasses, privately probing the public rooms, peeking through keyholes and number doors, where the players lick their wounds and take their temporary lovers and their pills and powders to get them through this passion play. No regrets, Coyote, I just get off of the wings. You just picked up a hitcher, a prisoner of the white lines on the freeway. Coyote's in the coffee shop, staring a hole in his scrambled eggs. He picks up my scent on his fingers while he's watching the waitresses like he's too far from the Bay of Fundy. From Appaloosas and Eagles and Tides, the air-conditioned cubicles and the carbon ribbon rise are spelling it out so clear. Either he's gonna have to stand and fight or take off out of here. I tried to run away myself, to run away and wrestle with my ego. And with this flame put in this Eskimo, in this hitcher, in this prisoner of the fine white lines, of the white lines. ...1978... del último vals. Ese era Johnny Mitchell con Dr. John tocando la conga, nada más y nada menos. Coyote. Lo que nos sirve para que te resulte mucho más ameno el programa en este segundo bloque de In Campo Aperto de esta noche, en el que cuento con la participación estimable como pocas de la cúpula de la Sociedad Cultural Gesto, porque tengo aquí a su presidente, Juan Garay, al coordinador de los premios Cálamo de Poesía Erótica, Nacho González, a la tesorera, Raquel Alba, y a la coordinadora de la revista de Gesto Ágora, Arlé Corte, que están los cuatro aquí y que habíamos dejado pendiente. Ya venimos de la publicidad musical que ponemos en este programa, y habíamos dejado pendiente de dónde viene la Sociedad Cultural Gesto, porque a lo mejor tú eres de los que no la conoces, porque simplemente la lejanía te lo impidió en su momento, o porque simplemente pues no coincidió. Pero el caso es que la Sociedad Cultural Gesto es de hace mucho tiempo, y Juan Garay pues tiene esa vivencia muy muy presente. Digamos que no le veo ningún papel delante, eso sí os lo puedo asegurar. Va a improvisar seguro, y me ha dicho que sí, sí, que se acuerda perfectamente de esos 50 años que hace que existe la Sociedad Cultural Gesto. La primera pregunta es obvia: ¿es la más antigua de Gijón o hay problemas con eso que a veces se discute? Digamos que estaba otra sociedad que había sido suspendida durante el franquismo, que era el Ateneo Obrero, mucho más antigua, por supuesto, era de cuando, o sea, fenece con la República. Luego había otra oficial, vamos a decir que el Ateneo Jovellanos nace como algo oficial, fomentado por Torcuato Fernández Miranda, desde el movimiento y demás, y como sociedades independientes somos la decana de Gijón. Uh-huh. Bueno, y por ahí habrá pasado, bueno, pues fíjate tú, muchísima gente, habrá habido tal, pero hay un componente teatral, creo, ¿no? En un principio, sí, ¿no? Eso me coge a mí en una etapa que tengo que hablar por referentes, porque yo tendría 10, 11 años, ya que no estamos seguros de cuándo nace Gestos y cuándo la fecha oficial de la inscripción, que es el año 62, o si en el 60 o 61 ya había habido algo. Hombre, si nos molestásemos un poco en saberlo, lo sabríamos, porque hay historias del teatro de Gijón y realmente como nace Gesto, nace como un grupo de teatro, como una escisión que no conozco bien las causas, ni vamos a entrar en ello ahora, que hubo en el grupo de teatro La Máscara. Entonces una serie de actores, una serie de gente se marcharon y crearon el grupo de teatro Gesto. De hecho, Gesto hasta hace muy pocos años continuaba teniendo la razón social de Gesto Teatro de Cámara, cosa que ya hemos cambiado, porque ahora no tenemos ni grupo de teatro en estos momentos. Entonces, a partir de ahí hubo otro movimiento importante que se gestó en la calle Kurasama, en una academia semiclandestina que dirigía José Luis García Rúa, y una serie de gente de esa academia, y José Luis, por supuesto, se hicieron socios también de la sociedad, pero ya con la finalidad de ampliar un poco, no solo el teatro, sino coger otro tipo de actividades. Fue multada varias veces, amenazada, fue una sociedad que, aunque legal, estaba muy mal vista por las autoridades. Y llega una nueva etapa, que es la etapa de la democracia. Allí se fueron gestando, pues, qué sé yo, fue el lugar de reunión de varios grupos políticos, el Partido Socialista y los anarquistas sobre todo. Pero cuando llega la democracia, cada uno tiene sus cauces, unos se van a los sindicatos, otros se van a los partidos políticos, y entonces es cuando, digamos, que realmente nace la sociedad cultural, solo cultural, sin ninguna finalidad política concreta, pero sí como, bueno, siempre con una finalidad social, eso no cabe duda, pero que ya no estaba, ya no era aquel movimiento clandestino que estaba refugiado en una sociedad. De hecho, un grupo, Crash, que recordará un poco el nombre de esta emisora, pues nació en el seno de la sociedad cultural Gesto también. Entonces es cuando, retomando otra vez la etapa esta, cuando nace la sociedad cultural y se empiezan a ver la forma de, digamos, de rellenar el espacio que allí había, y surgen surgen primero el grupo Cálamo. Nacho estaba allí presente en el nacimiento del grupo Cálamo. Año 81. Que hable después un poco de ello. Posteriormente nace el grupo Manray, dentro de la propia sociedad. Y luego, digamos que, bueno, el cine también se empieza a hacer en paso estrecho con proyector dentro de la sociedad. Y surge también hace... ¿Ahora cuántos años? ¿De Ágora? Ya perdí la que pues diez, más de 10, sí. Y más de 10. Sí, tenemos 52 como... números. Cuatro y bueno, sí, fue sí, en el 98, exactamente. Sí, exactamente. Porque recuerdo que el número cero se conmemoraba el 30 aniversario de mayo del 68. Uh-huh. Entonces sale en junio de 1998. Sí. Y a partir de ahí, pues estamos en la historia actual. Esas son las actividades principales que estamos desarrollando. Yo creo que hay una anécdota que merece la pena recordar, porque yo creo que es un dato histórico, ¿no? Yo creo que es el año 71-72, Felipe González y Alfonso Guerra, camino de Suresnes. Pasan por Gijón para recabar el apoyo a ese golpe de timón que dieron en el Congreso de Suresnes de los socialistas asturianos. Esa reunión se celebra en la Sociedad Cultural Gesto. Por tanto, estamos hablando de... O sea, de sociedad cultural histórica queda patente, ¿no? Queda claro, ¿no? Singular. Sí, de hecho, Guerra, en el primer meeting que dio en la Plaza de Toros en Gijón, fue de lo que se acordaba de Gijón, de la sociedad cultural gesta. De eso y que lo echaron de un bar. Sí, lo echaron, no lo echaron, vinieron a Marcelo por llevar a dos gitanos. Sí, sí. A los gitanos, Felipe González Márquez y Alfonso Guerra, ¿eh? Que este, no bueno, lo que últimamente hacen. Fíjate, lo que hace la vida, ¿eh? lo que hacen los chicos de Murcia, músicos de M-Clan, pues ya lo hacían mucho antes otros personajes más ilustres, ¿no? Si cabe, ¿no? Con todos los respetos para los de M-Clan, pero evidentemente eran más ilustres, ¿no? Y más conocidos. Sí. Bueno, y entonces, teniendo en cuenta esa solera que caracteriza a la sociedad cultural gesto, hay que pensar en un futuro esplendoroso, porque en la solera se basan muchas cosas, sobre todo de la cultura, ¿no? ¿Sois optimistas? Aparte de lo que ya hemos comentado y habéis dicho antes de la espera por lo que pueda ser los apoyos institucionales y todo esto, aún con eso, dentro de la sociedad, ¿sois optimistas en el sentido de fortalecerla y verla crecer? ¿O parece que eso no se...? Los chavales de ahora, parece que ya comentaba Raquel, que no lo ven muy... ¿Qué pensáis de la gente joven a esos niveles? A ver, contadme, ¿cómo lo veis? ¿Pensáis que no, que están mucho con el Facebook y tal, pero no...? El modelo asociativo, probablemente Internet, esté produciendo una revolución que algunos todavía no la, aunque estemos metidos algo en ella, aún no la asimilamos. Yo creo que el contacto directo no se debe abandonar nunca, y hay demasiada gente ya conectada al cable. Uh-huh. Es que increíble luego no tienen que contactos directos, pero a lo que preguntabas de cuál era el futuro, yo casi te contestaba con el título de una canción: corren malos tiempos para la lírica. Sí, sin duda, pero ¿no? Vamos a seguir luchando. Sí, aunque tengamos que volvernos digitales también en todo, ¿eh? Bueno, en eso ya lo hablamos muchas veces, ¿no? Los problemas que acarrea pues sacar una revista, ¿eh? El papel cuesta, pues si no queda más remedio, pues habrá que hacerla digital. Uh-huh. Hombre, siempre tiene la ventaja de que puede llegar a mucha más gente, ¿no? Pero siempre quedan los que, como yo, pues como el papel. Apreciamos, ¿eh? El papel. Los románticos, digamos, del papel. Pues hay mucha gente que no se acaba de creer cómo todavía aún existe hoy día, en el siglo XXI, a la altura del 2012, una revista. Un fanzine, al uso de lo que hoy eran los vehículos de expresión de los 70 y los 80, ¿no? Entonces, ¿cómo es hombre, a mí particularmente, ya no solo porque me guste más el papel, me daría mucha pena porque se cuida bastante, por ejemplo, el tema de portadas, por ejemplo, ¿no? Y aunque la portada ha sido a veces protagonizada por artistas bastante conocidos, pues hay gente que, por ejemplo, ahora para el próximo número, que no sé cuándo saldrá, pues yo ya tengo una, o tenemos ya en ciernes una persona, Miren Manterola, que incluso me enseñó ya el boceto de lo que sería la próxima portada, y claro que está muy entusiasmada, y bueno, pues siempre también es una puerta pues para nuevos valores, ¿no? Hay que decir que hemos contado siempre con colaboraciones espléndidas en la revista, ¿no? Yo creo que son 51 más el 0 más un número que salió mal numerado, yo creo que andamos por los 53 números, ¿no? Y si uno repasa, pero no solo las portadas sino los contenidos, ¿eh? Sí. Hay una revista con una solera desde el punto de vista del arte y las aportaciones literarias extraordinaria, pero extraordinaria. A mí solo me falta un ejemplar, yo no soy capaz de localizar, pero la colección completa es una maravilla, vamos. Uh-huh. Sin duda. Bueno, tener un podemos escanear. Tener un vehículo de expresión como una revista, como es el Ágora, en Gijón, que se distribuye pues en los centros culturales, en bares, en ciertos sitios de referencia, donde la gente ya está acostumbrada a esperar a que venga ese ese trimestre que ya habéis contado que a veces ya ahora se convierte en semestre o que echáis mano hasta de los griegos para reciclaros. Como quiera que sea, la revista en sí da un poco lo que es la ideología, a eso me refería. ¿Hay una corriente ideológica dentro de Gesto o vais por libre? ¿Cómo está ese tema? Por supuesto que no, ahí no hay censura y cualquiera que mire las firmas que aparecen en los artículos podrá darse cuenta de la diversidad de ideologías que hay detrás, o incluso gente que se declara absolutamente neutral. No existen la gente sin ideología, pero bueno, hay gente que se declara totalmente neutral. De todas formas, yo quería contestar a Arlé a una cosa. También dudo de que en Internet tuviésemos una difusión mayor. Cuesta mucho trabajo en Internet hacerse un hueco, y nosotros estamos teniendo una tirada de 3.000, que no está nada mal, porque somos conscientes, para una ciudad como Gijón, como están en librerías y que como están en no sale también fuera de Gijón la revista, se manda a algunos sitios, pero como está en bibliotecas, perdón, no en librerías, y en muchos sitios tenemos que calcular que cada revista la lee mucho más de una persona. Sí, eso sí. Entonces nos costaría mucho trabajo hacernos un hueco en Internet, tal vez, para tener esa audiencia. Igual lo conseguíamos, pero hay que luchar por ello, así hay que lo hacer. O sea que el esfuerzo... O se podrían hacer las dos cosas, simultáneamente. Sí. Seguís pensando que el esfuerzo merece la pena, ¿no? Sí, sí, sin duda. De seguir luchando por el Ágora y que siga existiendo. Las otras actividades que estáis haciendo de cara al futuro, que es lo que estamos tratando ahora... le veis... ya hemos hablado de que veis buenas expectativas, sobre todo al Premio Cálamo... Porque, bueno, en principio no parece que... Las expectativas son de que se siga apoyando a nivel institucional, que eso es fundamental, ¿no? Porque... Sí, textualmente, Sosenel, el director de la Fundación Municipal de Cultura, dijo que él personalmente iba a defender el proyecto cuando se reúna el Tribunal de las Subvenciones. De lo demás no habló, del Premio Cálamo habló concretamente. Yo quiero recordar que el Premio Cálamo nace... a raíz de una convocatoria que se hace en el año 81. Yo todavía conservo el recorte, un recorte muy pequeñito que salió en prensa, animando pues a los creadores poéticos gijoneses y asturianos a presentar una pequeña colección de poemas que luego iba, fruto de un proceso de selección que se hizo, iban a ser leídos en algunos actos que se hicieron en la antigua cátedra de extensión universitaria que estaba entonces en la calle Jovellanos, ¿no? Y al calor de ese primer encuentro, año 1981, por tanto ya hace algo más de 30 años, las personas que en aquel momento, jovencitos algunos, nos encontramos en ese espacio tan amable de Gesto, de cuando Gesto ocupaba los locales tradicionales que ocupó durante muchos años en la calle Dindurra número 26, y algunos tuvimos el honor y el placer de conocer el local, entrañable además, y de pintarlo y de hacer obras, efectivamente. Cuando Juan decía que era presidente y barrendero, por lo menos fuimos barrenderos, pintores y animadores de la sociedad, ¿no? Es un evento fantástico, recuerdo con cariño enorme, ¿no? Y a partir de ahí, cuando después de aquellos primeros encuentros poéticos que hicieron en el año 81, dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora seguimos, consolidamos un grupo literario, el grupo poético Cálamo de Gesto. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora organizamos un premio de poesía. Oiga, ¿un premio de poesía al uso? Bueno, un premio de poesía al uso hay muchos. Entonces dijimos, ¿y por qué no un premio de poesía erótica? Y a partir de ahí, pues nos planteamos hacerlo, pero es un premio internacional en cualquier caso. Recibimos todos los años, como decía Juan antes, trabajos de muchísimos sitios. Al mismo tiempo que hacíamos la entrega del premio de poesía y la publicación de la obra ganadora, organizamos unos encuentros literarios fantásticos. Yo quiero recordar simplemente a título de nómina que por aquí pasaron Pepe Hierro, por aquí pasó Agustín García Calvo, por aquí pasó un jovencísimo Luis García Montero, por aquí pasó, bueno, una cohorte de poetas extraordinarios, que tuvimos el enorme placer pues de conocer y de presentar en los sucesivos actos que hicimos en colaboración con la Fundación de Cultura, en primer lugar, y en los centros sociales municipales, ¿no? Y desde entonces hasta aquí, pues evidentemente todos los años... Y la UNED. Y la UNED, es verdad. Es uno de los primeros años participaba y colaboraba con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ¿no? A partir de ahí, insisto, todos los años, pues, allá por el mes de octubre, noviembre, hacemos la entrega del premio de la obra ganadora y bueno, yo tenemos una clientela fiel y consolidada del premio. Bueno, pues más o menos veo que estáis por la labor de que el futuro sea lo más placentero posible. Bueno, el cuerpo nos lo pide, yo creo que somos jóvenes todavía, ¿no? Sí, otros 30 años por lo menos. Sí, sí, sí. Bueno, habrá que tirar por ahí. Hablando del premio de poesía Cálamo, el otro día incluso estábamos hablando, bueno, pues si no aparece subvención por el ayuntamiento, habrá que hablar con alguna tienda al uso, a ver si da una subvención. Una tienda de lencería. Una sponsorización de tiendas eróticas, ¿no? No quedaría mal, ¿no? Si es una tienda erótica, lo que pasa es que estoy haciendo publicidad y esto aquí no se puede. Bueno, pues hablando de publicidad, la publicidad en Campo Aperto y en Radio Crash siempre es musical. Tú que lo sabes, disfruta de nuevo con el último vals, en este caso, la banda, esa banda que llevaba 16 años en la carretera y se despidió en este concierto, 16 Years on the Road. The night they go won't dance it down. Thank you very much. La banda, el último vals. Estás en Radio Crash 105.0. Estás en In Campo Aperto, en un programa muy variado, donde el primer bloque tuviste ocasión de escuchar a Nacho González recitar sus poesías perdón, en riguroso directo. Y en el segundo bloque, pues analizamos, venimos analizando con los miembros de la Sociedad Cultural Gesto, que tengo aquí en el estudio, con Juan Garay, su presidente, con Nacho González, que se encarga de la coordinación del Premio Cálamo de Poesía Erótica, de novela erótica, vamos, de poesía, en este caso de poesía, sí, se ríen porque es de poesía, sí, efectivamente. Y Arle Corte, que se encarga de la coordinadora de Ágora, de la revista Ágora, y Raquel Alba, que es la tesorera de la Sociedad Cultural Gesto. Y me gustaría entrar en una parte primordial de este programa, que es la parte final, y es la preocupación que tenemos todos los que hacemos los programas aquí en Radio Crash y todas las emisoras locales de esta comunidad, de la comunidad asturiana, porque lo que nos está pasando, en principio, parece que solo ocurre aquí. Ha llegado un nuevo inspector provincial desde Madrid y ha decidido amenazar a las comunidades de vecinos que tienen locales de alquiler a radios, como es nuestro caso, amenazándoles con 500.000 euros de multa si en un plazo de 4 días no decían rápidamente quién tenían allí y para qué estaba utilizando el local, que sabían que estaban emitiendo ilegalmente. No sé, nos tildan de eso, de piratas. Y bueno, puede haber algunos casos ya en los que haya dado resultado esa táctica, en el sentido de que al día siguiente se reúne la comunidad de vecinos y dicen, lárgate de aquí con esa antena y no te quiero ver más. Y después se puede pensar que a nosotros no nos han dicho nada aún, pero evidentemente no deja de ser una forma de presión, y además bastante fuerte. Para los que no sepáis que eso está ocurriendo, os lo digo y os lo comento desde aquí, desde En Campo Aperto, para que no os pille de sorpresa que cualquier día pues os quedéis sin programa y os quedéis sin emisora. Lo que se trata de saber es si os interesaría o no, o simplemente no os preocuparía que eso ocurriera. ¿Para qué sirve una radio libre, comunitaria, como nosotros? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué debemos de ser legales y no piratas? No podemos ser legales porque no hay ley. Y si no hay ley, no tenemos espacio legal para serlo. Legales. Entonces, automáticamente, somos piratas. El caso es que la preocupación está ahí. El maratón de radio, y a los que estáis escuchando esto a través del maratón, pues que os quede claro que, evidentemente, Radio Crash está en la lucha, ya está en la lucha, aun cuando no haya recibido ningún tipo de comunicación. El día que la recibamos, a lo mejor es para decirnos que nos cierran o que nos amenazan con una multa. ¿Cómo lo veis, los componentes de la Sociedad Cultural Gesto, lo que está ocurriendo a nivel autonómico con las radios libres? Yo pido coraje y resistencia. Pido coraje y resistencia porque los espacios de libertad que supone una radio libre, y hablo desde la experiencia que yo tuve de hacer un programa en esta misma emisora hace ya, yo qué sé, muchos años, ¿no? Desde el año 87, 88, de cuando entonces esta radio estaba ubicada encima de Villa, en la calle Honesto Batalón. Yo creo que la posibilidad de hacer un espacio libre, absolutamente fuera de lo que es el control del mercado y del control, es decir, donde alguien pueda expresarse libremente, donde alguien pueda hacer radio por el puro placer de hacerla y no por intereses comerciales, yo creo que son los ejercicios de libertad que en democracia más merece la pena preservar. Bueno, a ver, venga, opiniones. Bueno, yo también diría que en la Alemania nazi, cuando empezaron a actuar algunos, nadie hizo caso. Y que cuando las barbas de tu vecino voy a pelar, ya sabes. O sea que creo que lo que deberíais de hacer era, en primer lugar, sensibilizar por lo pronto, si es en en Asturias, a toda la gente de Asturias, utilizar internet para bombardear con protestas al gobierno en Madrid, y si son desconocedores de lo que está haciendo este inspector, cosa que no sé, pero que dudo, pues que sepan que la gente no está dispuesta a aceptar esto. Sí, en principio ya hay iniciativas, se están haciendo ya, vamos a iniciar una campaña de adhesión de entidades y colectivos, en este caso pues como el vuestro, vamos a llegar a todos los colectivos de la ciudad para que, con un papel que hemos redactado, para que se solidaricen con el inicio de la lucha que vamos a hacer, que evidentemente no nos vamos a quedar sin más esperando acontecimientos. De hecho, y yo soy uno de los que opino que debemos de contraatacar ya, porque a veces si te esperas a que te vengan con el palo, a lo mejor es tarde. Entonces hay que intentar, pero de todas las formas, lo que es el tratamiento de Radio Libre, para los que a lo mejor no tienen muy asumido qué función podemos cumplir, para qué puede servir esto, yo diría que simplemente que escuchar, y lo digo por lo que con respecto a mi programa, escuchar un último vals auténtico del 78 en vinilo con los ruiditos característicos, pues no sé, a lo mejor en Radio 3 ya no se acuerdan cuando lo pusieron la última vez, y es lo único que te queda por ahí que puedas escuchar música medianamente fuera de la radiofórmula. Y entonces yo creo que simplemente por la emisión de sonido analógico, vinilos de esta antigüedad y con esta calidad, simplemente se puede considerar en sí mismo un acto cultural, un programa cultural. Ya no entrando en que pueda haber programas de mis compañeros y compañeras donde hay debates, donde evidentemente nadie se muerde la lengua y donde hay una libertad de expresión absoluta en esta casa. Y a alguno o alguna a lo mejor eso no le hace gracia. Sí, yo desde las instancias. Una reflexión complementaria, ¿no? ¿Cuál es el pretexto y cuál es el miedo? ¿Cuál es el pretexto según el cual las radios libres no tienen espacios? ¿Desde cuándo las ondas son propiedad privada? ¿Desde cuándo las ondas son propiedad privada? ¿Y cuál es el miedo? El miedo a que la gente exprese libremente lo que quiere, el miedo al debate, el miedo al debate abierto, el miedo al debate que no anuncia el Colacao, para entendernos, ¿no? Yo creo que es un espacio de reflexión y de libertad que los ciudadanos tienen que entender que es necesario defender, porque si nos quitan los espacios de libertad, nos van a quedar muy poquitas cosas. Yo por un lado, lo que no entiendo muy bien todavía es por qué solo está pasando en Asturias, si viene desde Madrid. Es que es algo que no acabo yo de encajar muy bien. No sé si tiene algo que ver Por algún lugar hay que empezar la reconquista para algunos, seguramente, ¿no? No, bueno, nosotros pensamos que puede ser debido a que aquí hubo mucho tiempo una persona que ya conocía perfectamente todo lo que había, y más o menos, bueno, pues había una tolerancia, porque lo tenía controlado y tal, veía que tampoco somos ningunos terroristas ni nada de eso, y decía, bueno, pues hacen una función, están ahí, tampoco molestan y tal, y que este, pues al parecer, llega y se puede pensar en positivo, en que a lo mejor dice, bueno, pues quiero saber lo que hay. Y entonces, para saber lo que hay, cojo, si me cargo por el camino a la mitad, pues mira, pues eso que tengo, ¿no? Entonces le dijeron, oye, pues hay 20 y pico emisoras que tienen por ahí que no se sabe quién son, que no sé qué tal. Bueno, pues va el tipo y ala. Pero claro, la forma en que lo hizo, amenazando con 500.000 euros, a mí me parece que está claro que de paso se quería cargar unos cuantos, ¿no? Claramente. Cargar a todos, no unos cuantos. Lo que pasa es que quiere quitar la libertad de expresión y de que tú o yo o cualquiera puedas ir a un sitio y hablar. Y no que te diga, mira, te vamos a hacer esta pregunta y tú me contestas esto. No, bueno, hay una función también, por ejemplo, que hacemos aquí en Campo Aperto, grupos noveles de la ciudad que vienen aquí, que tocan en directo acústico, qué tal, intentamos sacar el jugo a los que no pueden o no les dejan en otro sitio. Eso que nunca ocurriría en una radio comercial. Exactamente. El espacio de participación básica de aquellos que tienen enormes dificultades para hacerse oír o conocer, ¿no? Y bueno, y la solución, aparte de lo que sería el movernos y empezar a luchar por defender nuestro derecho a la libertad de expresión a otros niveles, ¿creéis que con la que está cayendo puede haber correlación de fuerzas o no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo está el tema ahí? Digo, por todos, no solo por el problema que pille de cerca directamente a las radios libres, sino que, bueno, todo esto puede acabar siendo normal en cualquier otra actividad cultural. ¿Cómo creéis? ¿No creéis que la gente está un poco con la cabeza baja con todo lo que está cayendo? Sí, pero ¿desde cuándo la resistencia no fue un ejercicio que tenía un coste significativo, ¿no? Quiero decir, yo creo que la ciudadanía en general y las personas que defendemos las radios libres en particular sabemos que nadie nos va a regalar los espacios, que los espacios hay que conquistarlos, pero antes, ahora y siempre. Y por lo tanto, la movilización es el único arma que tenemos, aquellas personas que defendemos los espacios de libertad, porque no ha habido nunca otra y seguramente no la habrá. Bueno, ha habido compañeros míos que hemos hablado ya que mañana van a hacer un programa de 12 a 2 para el maratón, donde también van a hacer un debate, y algunas de las cosas que van a sacar en el debate van a ser precisamente a nivel de información lo que es un poco la historia de las radios libres, ¿no? O sea, cómo comenzaron, tuvieron su época, su fortaleza en los 70, se hablaba de que en Italia llegó a haber hasta 2.000 o 3.000, cómo después hubo una represión en determinados ámbitos políticos. ¿Pensáis que está directamente relacionado lo de que la represión tenga que venir siempre por el signo político y que es eso lo que produce que a veces en esos picos de libertad de expresión siempre está la motivación política de acallar a la parte contraria? Bueno, ¿o creéis que a veces es por dejadez también del individuo que no apoya los determinados vehículos de expresión que hay? No es la primera amenaza. Yo quiero recordar aquí que incluso en épocas, vamos a llamarlo así, de gobiernos progresistas ha habido también una amenaza histórica. Es cierto, por eso lo digo, porque es que cercenar los espacios de libertad, las radios libres. Exactamente, aquí en España no ha sido precisamente la derecha la que se ha cargado a un montón de emisoras. ¿No? Y basta con recordar, y eso hay que decirlo, porque es así. Décadas anteriores, sí, sí. Pues la primera no es la primera vez que se cierra sobre Radio Crash ni sobre muchos. El gobierno de Felipe González, y hay que decirlo, se cargó un montón de ellas. Cuando se distribuyeron los espacios radiofónicos y las frecuencias, recordad que hubo también un conflicto muy significativo con respecto al espacio que se iban acotando para las radios libres y para las televisiones locales y para un montón de medios, ¿no? Que eran mucho más independientes del poder, ¿no? Y eso no puede. Raquel, arrímate un poco al micro, que para que. Sí. A ver, eso no puede venir todo que, a ver, sea el gobierno que sea, partido que sea, en el momento que alguien, radios, prensa, lo que quieras, libre, empieza a salir un poco más del tiesto de la cuenta, entonces te voy a dar y te vas a volver al tiesto. No, y porque hay una venta infinita al mercado. Yo creo que el gran dios del mercado, evidentemente los medios de comunicación, todos sabemos perfectamente que tienen un potencial de mercado extraordinario, y por lo tanto, bueno, hemos tenido gobiernos de todo signo y condición que han sido, digamos, muy serviciales al mercado, y eso no está ajeno del debate último de si los ciudadanos tenemos una cierta capacidad de poder o los poderes, o es decir, los mercados, ¿no? A ver, sería más explícito que Nacho, y diría que hoy en día, en los tiempos globales que estamos viviendo, ya hablar de izquierdas y derechas me empieza a sonar a trasnochar. Vamos a tener que acuñar un nuevo término, porque la izquierda no nacional, internacional, está muy desprestigiada. Si nos referimos a la ideología que tenían en su tiempo estos partidos que se llamaron de izquierda, puedo estar más o menos de acuerdo, pero hoy en día los partidos políticos de izquierda, que me digan uno que esté funcionando en el mundo y que esté haciendo una política de izquierda. Aparte de lo ambiguo de la propia palabra izquierda, que agrupaba a gente tan dispar que entre sí mismas se podían liar a tiros y no eran un ente único. Hay que empezar ya a acuñar nuevos términos, no se me ocurre ninguno, pero algo nuevo tiene que surgir. Hablando de algo nuevo que tenga que surgir, ¿qué opináis de todo esto que está pasando en China? De que China intenta controlar los twitters y tal, y que parece ser que le resulta muy difícil, y que aquello que hay muchos millones de jóvenes en China que están utilizando las redes sociales ya de una forma fuera del control del gobierno y que no se sabe lo que puede llegar a pasar en un gigante como China. Todo eso, ¿cómo puede afectar al resto del mundo y a toda esta crisis que ellos mismos nos han planteado capitalista? Esa crisis capitalista que parece que se cae. ¿Y qué puede pasar en todo eso con China? Porque China está ahí y eso de que dejarla dormir me parece a mí que ha despertado. La globalización que ha traído muchísimas miserias, desde el punto de vista económico, inexorablemente también traerá nuevos espacios de libertad. Yo creo que hay una generación que no está dispuesta a resignarse a la constricción de sus derechos, ¿no? Lo hemos visto en los movimientos que ha habido de liberación del norte de África, y lo seguiremos viendo. Seguramente el siguiente movimiento explosivo tendrá lugar posiblemente en el sudeste asiático, no sé si en China en particular, pero desde luego una parte importante de los países del sudeste asiático, ¿no? Bueno, nosotros que estamos lógicamente preocupados con lo que pueda llegar a pasar, porque desde el cierre hasta la amenaza de multa, etcétera, etcétera, y que tenemos ya previsto un calendario de actuaciones para cuando eso llegue, nos vemos también, como no, metidos en lo que vemos diariamente, que es que contarle un problema a alguien de que es que me quieren cerrar una emisora, pues, a alguien le puede dar la risa, ¿no? Con la que está cayendo, ¿no? Claro, porque si se lo cuentas a alguien que le acaban de echar del trabajo y que no tiene, bueno, pues, para llevarse el pan a casa, pues imagínate. Seguramente habrá que decirle que los dos problemas, tanto su problema de desempleo como el problema del cierre de los espacios de libertad, no son más que dos elementos que tienen que ver con un mismo proceso. Con el mismo proceso. Y es la dictadura de los mercados. Y yo creo que si no lo teníamos claro, ahora lo tenemos cada vez más claro. Es la dictadura de los mercados, ¿no? La que cercera los espacios. La famosa prima esa. ¿Cómo se llama la prima esa? Sí, tendrá que tener un nombre, ¿no? La prima esa. Porque la de riesgo. Tendrá que tener un nombre, digo yo. Tendrá que ponerle un nombrecito, ¿no? Sí, bueno, un nombre, sí. Pero yo creo que son dos monedas, dos caras de una misma moneda, y tienen que ver con exactamente lo mismo, ¿no? Con saber exactamente qué es lo que gobierna el mundo en esos momentos. Y prima, evidentemente, los intereses del mercado, muy por encima de los intereses y de los derechos de la ciudadanía. ¿Y la ciudadanía cómo la veis? ¿La veis que como que se está quedando, bueno, viendo cómo está perdiendo continuamente derechos que ha costado muchos años y muchas vidas conseguir, de repente en dos días se van al carajo? Yo creo que hay menos apatía y resignación de la que también nos dicen algunos medios. Al final hay un, por lo que tú planteas mismo del movimiento en China, ¿no? Más allá de que nos quieran vender la moto de que hay una cierta resignación y entrega, yo creo que de fondo hay un movimiento, hay una especie de oleaje que empieza a producirse, según el cual nos vamos a llevar alguna sorpresa desde el punto de vista de la no resignación de la ciudadanía. Bueno, pues de eso vamos a hablar, pero será siempre después de la publicidad de aquí de Radio Crash, que siempre es musical. Vamos a hablar del fenómeno del 15M, claro que sí. Vas a escuchar de nuevo el último vals. Paul Butterfield. Oh. Yeah.

North and Maine. Don't be. No. Oh, shop. Wine. Got me mileage, boy. Foregone man, man, I'm a natural born lover's man, man, I'm a rolling stone, man, child, I'm a hoochie coochie man. Muddy Waters, del último vals, Money's Boy. Estamos inmersos en un debate final en el programa de esta noche en In Campo Aperto, en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org, sobre y alrededor de las radios libres. Y nos falta meternos en el tema del análisis del 15M, que está, yo diría, directamente relacionado con la problemática que tenemos ahora mismo las radios libres, porque una de las funciones que ejercemos o ejercimos hasta ahora era la de darle voz a ese movimiento, a dónde iban a ir los pobres, y muchas veces hasta lo que querían era manejarles en las grandes emisoras de comunicación, en medios de comunicación. Tengo aquí a Nacho González, a Juan Garay, a Raquel Alba y a Rey Corte en el estudio, y vamos a ver, voy a transmitiros primero de nada dos mensajes que he recibido. Uno de ellos dice, al hilo de lo que veníamos comentando, que las telecomunicaciones siempre estarán controladas por los gobiernos, sea el chino o el que sea, y no hay que ir tan lejos, solo tienes que ver a ese inspector que pulula por Asturias. Añade que en asturiano, que la xente está pijotada, o paézmelo a mí. ¿Vosotros creéis que la xente está pijotada? Espero, o sea, que solo nos lo parezca. ¿Sois de la misma opinión todos? ¿Creéis que la gente en el fondo no ve venir lo que se avecina, o qué? Hay una entrega al consumismo. Vamos a llamarlo así. Pero eso se va a acabar por impositivo legal. Pues sí. Y otro mensaje dice que, pues bueno, mirar lo que está sucediendo en Estados Unidos con la ley SOPA y la ley PIPA, o lo que pasa en España con la ley SINDE. Todo se mueve alrededor del dinero, y una radio libre, un internet libre, no genera dinero, o por lo menos no es controlable por los de siempre. Eso sí que es un problema. Esto que nos dice aquí, esto de que sí que es un problema, ¿a qué se referirá? ¿A que es un problema para los que lo ven así desde la óptica de poder, o que al no generar dinero es un problema mismamente para nosotros? ¿Cómo lo veis? Porque a veces para poder funcionar, vosotros en vuestra sociedad, en cualquier colectivo, hace falta un planteamiento económico, y si no, no subsistes. Entonces todo es una rueda, ¿no? Pero hay un elemento de raíz. Para poder funcionar hace falta voluntad, y luego evidentemente hace falta medios, ¿no? Pero ¿desde cuándo se funcionó necesariamente con medios también? Yo creo que hay que reivindicar ese espacio de ser capaz de construir desde la ausencia de medios, desde la dificultad de los medios, o no tenemos experiencia de empezar a construir desde la dificultad de los medios, algunos que ya peinamos alguna canuca. Incluso puede que hasta eso te motive más. No sé. Que incluso me instala menos, seguramente. O que te salga la inspiración por ahí, ¿eh? Bueno, por aquello de que cuando la pasas mal. Las leyes leyes económicas han cambiado mucho. Era sí. mucho más fácil antes hacer algo sin medios sí. que ahora, sí. que ya te controla hasta el SGAE. Sí. ¿Eh? Ahora cualquier cosa que vas a mover estás totalmente condicionado. Desde que no, desde que salió la nueva ley de asociaciones hace no sé cuántos años, que mi memoria es frágil, pero que puede haber 10, 15 años, ahí ya venía, ya nos estaba cayendo un hachazo y nadie se dio cuenta, nadie quiso. Bueno, la ley está ahí, pero vamos a hacer la vista gorda, dijo concretamente el delegado de Hacienda de aquella de Gijón, ¿eh? Y cuando quieran dejar de hacer la vista gorda, te jodieron vivo ya. Bueno, ¿cómo veis el movimiento 15M? ¿Creéis que de verdad tenían razón los que decían que eran unos perros flauta, que salieron ahí, tal, no sé qué, pero que en realidad toda aquella tormenta de ideas en el fondo era un batiburrillo que se iba a disolver como un acicuarillo así y tal, y que por eso es por lo que ahora no los ves en ningún lado y no tienen presencia y tal? ¿O creéis que simplemente están aprendiendo y que vamos a asistir a una revolución de mentalidades? ¿Cómo lo veis? A nivel español, aunque sea. Voy a entrar yo, ya que no entro nadie. Yo creo dos cosas. En primer lugar, es que existe todavía un poco de desorganización. No existe un movimiento como tal. Es una suma de individualidades. Pero también quiero decir que si la historia hoy en día corre mucho más rápido que podía correr en el siglo XIX... no podemos tampoco exigir que un movimiento se organice y funcione de hoy para mañana. Y estamos pidiendo prácticamente eso. Sí, el movimiento acaba de nacer. Va a llevarse unos cuantos tortazos. Va a tener que buscar una forma de organización. Yo estoy bastante en contacto con el movimiento del 15M y veo que cada cual va por su lado, que incluso ya están gente que están intentando pues utilizarlo en su beneficio, y voy a denunciar a unos concretamente, el Partido Humanista está intentando hacerse con ello, y bueno, y otra gente también. Pero no podemos pedir que en menos de un año eso ya esté funcionando. Es importante que está ahí la utopía, como decía Serrat, que sin utopía la vida solo iba a ser un ensayo para la muerte. Que esté ahí en la calle la utopía y que la gente se vaya organizando. Sí, yo comparto la reflexión que hace Juan, ¿no? Quiero decir, aquellas personas que quieran dar por finiquitado el proceso del 15M se olvidan de que, el 15M del año 2011, es decir, estamos hablando de un movimiento que nació hace apenas 6, 7 meses, 8 meses, una cosa así. Si alguien considera que eso está finiquitado, yo creo que se equivoca de raíz, ¿no? Si... Es posible que haya un cierto caos organizativo, es posible que efectivamente eso vaya a confluir en un momento determinado, una cierta forma de organizarse de forma más rigurosa, sistemática, ¿no? Pero si alguien considera que eso fue un momento puntual que tuvo que ver, y además en España incluso con una coyuntura política determinada, porque nos hemos enfrentado sistemáticamente dos procesos electorales, hay que recordar que ha tenido una capacidad de sinergia en otros países extraordinaria, ¿no? Y que a lo mejor aquí hay una cierta caída de la movilización, porque bueno, eso también es cíclico, ¿no? Pero ha tenido un efecto multiplicador en otros países que eran impensables hace unos meses, que la gente ocupe Wall Street o que la gente ocupe espacios de la agora pública y de los espacios reservados a los mercados. Pues eso significa que bueno, que la gente no está tan alicaída como nos decía alguno de los seguidores del programa, ¿no? Hombre, a lo mejor parece que está alicaída porque ahora no los ves en tanto en la calle, ¿no? Pero ahí está internet, ¿no? Claro, las redes sociales funcionan muchísimo en ese sentido, ¿no? A ese nivel, ¿pensáis que es indispensable todavía que se esté en la calle, que se gane la calle? ¿O creéis que incluso la revolución pendiente, distinta a todas las anteriores, pueda venir porque la gente pueda votar desde casa por Twitter, por ejemplo? En eso tenía razón Fraga. Hasta que la calle no sea nuestra, no hay nada que hacer. Yo no estoy de acuerdo. O sea que Juan sigue pensando que la calle es importante, ¿no? Sí, pero yo no estoy de acuerdo en eso, Juan. Y, a ver... Arrímate al micro, Raquel. A ver, yo... Lo que yo vi debajo de mi casa en la plaza del ayuntamiento empieza como algo bien, como algo que a todos nos gusta, nosotros fuimos varias veces y de repente yo voy viendo que la gente que se acerca, conocidos de Gijón de siempre, sin trabajo, oficio y beneficio, no sabemos, pero siempre están arrimados a algo, se van arrimando a esa gente. Y son los que más horas hacen, más tiempo se quedan, cuidan de la hucha o ya la caja o llamámoslo como queramos. Entonces, cuidadín con la calle. No se puede dar cancha a todo y a todos porque aquí nos beneficiamos muchos de la labor de otros. Y en este caso nuestro fue así, ¿eh? Sí, yo no. Entonces, no. La calle con un orden. No hay que negar. No que podemos ha habido... dejar que todo el mundo llegue y meta mano. Dentro del desorden, un orden. Yo creo que no hay que negar que ha habido un intento de utilización y manipulación del movimiento, ¿no? Y posiblemente una parte importante de la aparente desmovilización del movimiento tiene que ver con que, bueno, gente que se acercó al movimiento con muchísima ilusión, pensando que era un espacio pues que no iba a ser controlado, pues está dando cuenta de que ha habido intentos de manejo, de control y de manipulación por algunos, y por algunas fuerzas políticas en concreto, además, y por algunos intereses específicos, ¿no? Pero más allá de que eso haya generado un cierto decaimiento en la movilización, yo estoy seguro que ahora mismo hay una, vamos a llamarlo así, una cierta sensibilidad que hace que cuando surge una situación determinada, y estoy pensando en el tema de los desahucios de las viviendas, etcétera, etcétera, yo creo que hay una mayor agilización de la respuesta de la ciudadanía en estos momentos. Pero puedes salir en ese momento, no pasarte sí. el día en la calle. No, evidentemente, porque hombre, entre otras cosas hay que ocupar el tiempo de otras cosas. Pues bien. Ahora yo no entiendo cómo se puede estar. No, ya te digo. Horas y horas y horas los mismos en los mismos sitios. Porque, bueno, pues. Y no puede ser que todo eso se recicle. A ver, pero Juan. Esos casos puntuales perjudican también el movimiento, ¿eh? De hecho, Gijón casi no hay movimiento. Sí, sí, precisamente. Por eso. Vamos a ser claros. Ahora, lo que no cabe duda es que, como dice Nacho, la gente está ahí. Pásate el micro. Cuando hay una convocatoria, concreta. La gente vuelve a salir a la calle. No hay que salir solo en ese momento. Hay que estar, hay que intentar estar en las asambleas, hay que organizarse, hay que. Pero. No, y a veces las repercusiones son sorprendentes porque mismamente. Sí, hace dos semanas estuvimos con la de Cienfuegos, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo que en 24 horas, porque prácticamente fue 24 horas conseguir. Yo me enteré a las 7 de la tarde. Te enteraste. Que en 24 horas o menos alguien consiga movilizar a 1.000 personas en la Plaza Mayor de Gijón, pues eso, hay un antes y un después de la capacidad de movilizar a la ciudadanía. Sí, pero ahí hay un tema que me gustaría ya, para ir terminando este debate, que es el que yo trataba de proponer, que es cómo se consiguió que esas 1.000 personas asistieran, por ejemplo, ahí en tan poco lapso de tiempo, por las redes sociales. Sí, claramente. Sí, hombre, salió claramente en prensa, pero pero las redes sociales son las que dicen a tal hora en tal sitio. En estos momentos son las que tienen enorme capacidad de movilizar, son las nuevas formas de movilización. Y entonces, como sé que sois plenamente asamblearios, Juan sobre todo, Y es consciente de que él cree en la asamblea como poder en sí misma, ¿qué pasa cuando se nos quita ese chip y los chavales jóvenes opinan que están en un café viéndose la cara y se despiden para tuitear? ¿Están más contentos hablando entre ellos desde su casa que en el café tomándose un café mirándose a la cara? Eso puede conducir a que las asambleas no sean las asambleas de siempre, sino que pasen a ser asambleas cada uno en su en su especie de habitáculo, en donde tocas un botón y alguien que en Twitter dice una opinión, estoy de acuerdo, y de repente 4 millones de personas están de acuerdo con lo que dijo una que mandó un Twitter. ¿Qué os parece eso? Yo creo que cometeríamos un error si pensáramos que la gente joven no tiene capacidad de movilizarse. Yo creo que hay que los jóvenes en general, más allá de que los que peinamos alguna cana tengamos una cierta tendencia a pensar que hay una cierta desmovilización. Los jóvenes en general están dando lecciones de movilización, no nos engañemos. Uno puede entender que en las asambleas del 15M uno encontraba gente de cierta edad, vale, muy bien, es posible. Es posible que cuando uno acude a alguna asamblea residual de las que va quedando se encuentre gente de cierta edad, pero los jóvenes yo creo que van a darnos una lección de capacidad de movilizarse en los tiempos que corren, entre otras cosas porque esta crisis que a algunos ya nos pilla pues con edades un poco más complicadas, a ellos les pilla de lleno y generacionalmente van a tener una necesidad vital de movilizarse y lo saben, además lo saben. Yo creo, Nacho, que hay más gente de mediana edad que sí, jóvenes en... Yo tengo mis dudas. En una gran mayoría. Yo tengo mis dudas. En una gran mayoría cuando nos movilizamos por algo. También hay que ver la botella medio llena. Nos vamos a movilizar mucho. Clarísimamente. Nos vamos a acostumbrar a pasear Gijón o la ciudad que sea mucho y a ver muchas caras que hacía mucho tiempo que no veíamos. Pensad cuántas convocatorias de movilización ha habido en el último año. Ha habido en el último año por variopintas cosas, por derechos de los animales, por conflictos con la cultura, etcétera, etcétera, que han conseguido en esta ciudad mover un montón de gente, ¿eh? Sí. Mover un montón de gente. Yo recuerdo cuando se hizo la convocatoria aquella con los amigos del perro. Sí, y sí. Recuerdo cuando se hizo esta última reciente con el tema de bueno, la de la extinción de Cienfuegos, en Avilés con el Niemeyer. Ha habido cinco. Y eso era bastante impensable hace no mucho. Bueno, parece que hay sí. Una cosa con esto de la juventud que yo quiero decir. Y es que... Y además me voy a excluir, porque yo creo que no eduqué a mi hija así, pero es que la culpa de que hayamos metido a esta juventud en esa cadena consumista es totalmente nuestra. No somos nosotros quienes para echarles en cara que ahora radicalmente tengan que aprender que no es así como se dice. Manifiesto, los jóvenes son consumistas porque los mayores necesitamos que consuman. Y eso es así, radicalmente así. Porque vivimos de su consumo. Está claro. Sí. Bueno, pues esto es lo que da de sí, porque como diría una emisora famosa, pues es que van a entrar los informativos. Y esto se tiene que acabar. Y como diría Rubén Blades, nada dura para siempre, todo tiene su final. Tenemos que recordar que todo tiene su final. No vamos a ponerte a Rubén Blades para terminar el programa de esta noche. Vamos a ponerte un temita del último vals que viene al pelo, que estuve por aquí indagando y dije, ¿qué meto yo para acabar este programa tan sumamente guapo, tan sumamente elegante que me han proporcionado estos muchachos y muchachas que han subido esta noche aquí en Campo Aperto? Estoy hablando de, por orden de visión que tengo aquí en la pecera, que llamamos pecera, a donde estoy metido aquí con un cristal aquí, metidito aquí en los mandos, en los controles. Parece tengo bancario. Tengo, sí, parece que voy a dar la tarjeta por aquí debajo, sí, además de verdad. Tengo aquí a Raquel Alba, a mi derecha, más allá, que viene de un rojo botella de estos así como muy... Cuando digo botella no me refiero a Ana, no te preocupes. Cuando digo botella no me refiero a Ana, por Dios, Dios me libre. Pero llega Nate, rojo ya que ellos. Rojo hielo de atrás, que hielo que está en la emisora. Sin que eso tenga nada que ver, ni ninguna connotación, que conste. Y hablo de Raquel Alba, después con un eso que sería ocre, marrón, a ver Arle, ayúdame, ¿cómo viene Juan Garay de marrón discreto, ocre, marrón claro, Juan Garay con cuello subido, marrón claro, después Juan Garay, presidente de la Sociedad Cultural Gesto, Nacho González, que os ha tenido esta noche la deferencia de leeros sus poemas, que viene ahí con una especie de sobrecamisa así tirando a cuadrados del leñador de Kentucky, ¿no? Más o menos. Sí. Azul controvertido. Y a la izquierda, Arlé Corte, que viene con ese jersey hecho por la abuelina, que siempre saca a relucir en los momentos trascendentales, donde se ve que no es tricotado de estos de mentiras, sino de hechos de los de conciencia, de verdad. Bueno, pues de verdad que ha sido un placer teneros aquí. Y que ya os digo que elegí un tema para terminar el programa de Incamo Verte esta noche, que he estado, de verdad que ha sido muy placentero, tanto el primer bloque como el segundo, dividido en dos o tres bloques, en donde os agradezco además que hayáis participado en el debate de la preocupación que nos ocupa aquí y nos preocupa en Radio Crash y a las radios libres en particular. Y el tema es una forma de ver la noche por un señor que cuando decía estas cosas en el 78 ya se veía, se sabía, ya era un crack. Imaginaros lo que no llegó a hacer después de aquello. Hablo de Dr. John, y en esa ocasión dijo: "Such a night, qué noche tan guapa como la de hoy". Sí, señor. Bueno, y que podamos vernos aquí. Bueno, eso sí, que eso, despediros. Anda, despediros. En los años venideros. A ver, venga, a ver. No me alargues tanto, Juan, que no llegamos. A ver, por turno, despediros, venga. Ala, sí, que suena Sechenay y meto sintonía, que tenía pensado los despediros. Pero ala, venga, hacerlo ya. Venga, que ala. Pues nada, ala. Yo solamente diré que hace 24 años hacía un programa en esta casa y espero que dentro de 24 años me llames para hacer otro. Pues muy bien, muy bonito, te ha quedado muy bien, ¿eh? El otro día has ensayado. No, pues se me ocurrió sobre la marcha, ya ves tú. Venga, más, venga. Más despedidas. Yo ya lo dije, yo pido dentro de 50. Bueno, venga, Juan Garay, cuando se cumplan los 100 años de gesto, ¿vale? Venga, en ello estamos. Bueno, larga vida a la cultura y a la libertad de expresión. Muy bien, Arle Corte. Que podamos seguir por lo menos otros 50, como dice Juan, y si no 25, Nacho. Como mínimo 25. Como mínimo. Bueno, pues os volveremos a traer aquí, y si hay algún acontecimiento que haga que se pueda pensar que debáis volver, no os preocupéis, que os llamo rápidamente. Aquí estaremos. Aquí venimos. Pues muchas gracias por haber subido, de verdad. Such a night. Ha sido muy agradable. Joder, ya te digo. ¿Y dónde ha tenido los Achanay? Aquí, hombre, aquí, cachis en la mar, ¿o te digo yo? Pues no lo sé qué le pasa al Achanay. A ver si me responde ahora. Ya sabes, cosas del directo, los vinilos, que hay que saber dónde se encuentran y dónde están siempre. Ahí tienes a Dr. John, Achanay. Ha sido muy placentero. doctor. Bueno, pues esto fue todo por esta noche, por esta entrega de In Campo Aperto aquí en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. Un programa distinto pero nunca distante de ti. Un programa en donde ha habido una diversidad que la verdad no es muy usual dentro de In Campo Aperto. Últimamente los programas eran más bien monográficos y algunos de vosotros y vosotras me reclamabais programas distintos, nunca distantes. Bueno, pues este lo ha sido. Hemos tenido la primera parte con poesía con el poeta en directo, con Nacho González, representando lo que pudo haber sido, para los que no estuvisteis, los encuentros poéticos en el antiguo instituto. El último vals hizo que pasáramos a presentaros la Sociedad Cultural Gesto. Estuvieron Juan Garay, su presidente, Nacho, que también es el responsable coordinador del Premio de Poesía Erótica Cálamo. Estuvo Arlé Corte, la coordinadora de la revista Ágora. Y estuvo Raquel Alba, la tesorera de la citada Sociedad Cultural Gesto. Espero que te haya sido grato. Ha habido debate sobre las radios libres, sobre el 11M, hemos debatido sobre la juventud, sobre lo que nos espera, etcétera, etcétera. Saludos desde aquí, desde Radio Crash, de Jimmy, el Fiu de Miro, de In Campo Aperto, para todos los que escuchéis esto en el maratón de radios libres y a través del podcast. Cuidaros mucho, nos escuchamos en un próximo programa de Campo Aperto, una nueva edición el viernes que viene. Mientras tanto y no, portaros todo lo mal que podáis y ser todo lo libres que os dejen. Y para ellas, un besito de piquito. Para ellos, un abrazo muy fuerte sin roce de penes. Cuidaros mucho y espero que los próximos programas de In Campo Aperto se puedan celebrar. Por lo menos en lo que a nosotros respecta, lucharemos por conseguir que tengas este espacio radiofónico para disfrutarlo como creas conveniente. Salud. Agur. Arrivederci. Chao. Hasta luego.